desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más, no otro programa más, sino otro programa más de Desmontando a Babilón, porque hoy vamos a hablar de cosas muy candentes que tienen que ver con... Hemos visto un poco la necesidad de hablar un poquito de esto, porque hemos visto que parece que hay cosas que no se ven, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, para empezar, ¿de qué vamos a hablar? No. ¿Con quién estoy? Con María y con Katy. Hola, Katy. Hola. Hola, Marichu. Hola. Y estamos nosotros, a su vez, con dos invitados, pues de lujazo, lujo, lujazo. No, tenemos por allá a Jorge Guerra. ¿Qué pasa, Jorge? Hola. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a un técnico preocupado, el quinteto de la muerte. Somos. Hola, técnico, ¿cómo estás? Buenas noches, pero ojo que no estamos haciendo un pentagrama satánico, ¿eh? Vamos a darle cera a los satánicos, que es diferente, ¿eh? No, somos cinco, pero con cuatro lados, ¿eh? Nada más. La cuadratura del pentágono. Bueno, pues hoy hablaremos un poco de algo que está muy candente, que es QAnon. Habréis oído hablar de QAnon, habréis oído hablar últimamente de 50.000 niños se localizan en unos tuberías, en unas grutas en todo el mundo, van a detener a 100.000 de la élite o a no sé cuántos mil. Bueno, pues vamos a tocar un poquito este tema, y yo, para mi punto de vista, yo creo que de las personas que más saben de QAnon, y para mi desgracia igual incluso, pues será Katy, ¿no? Entonces, aunque no haya hablado nunca de ello, no quiere decir que no sepamos cosas que no hablamos, ¿no? Hasta que no estemos seguros. Entonces, vamos a darle un paseo. ¿Por qué gusta tanto que a QAnon? ¿Qué son las cosas que parece que han llamado la atención? Luego, pues daremos paso también a técnico, y yo creo que te va a tocar, Jorge, de matador hoy. Y luego nos contará Jorge, pues bueno, pues cosas muy curiosas relacionadas que explicarán muchas cosas. Y yo, aparte de presentar y tal, pues poco más hablaré. Bueno, también luego tendremos a María, que nos dirá unas cosas súper interesantes. Hay una sirena, pero qué bueno a estas horas. No sé si se ha oído por ahí todo el sinal. Bueno. Que se me ha ido, Katy, ¿qué os parece? Le iba a dar paso. Katy, que te paso el turno, ¿eh? Eso es una radio libre y lo demás son tonterías, ¿eh? Se va cuando quiere, puede volver cuando quiera. Es que he ido a cerrar la ventana para que no sonara más alarmas, porque ya hay bastantes en este momento. Bueno, y con María comentaremos pues varias cositas, ¿no? De... entre otras que, pues bueno, pues oye, que sepáis que de los informadores, pues hay algunos que están localizados, una cosa que, pues no hablar de compañeros, pero hay algunos que sabemos que cobran por su discurso, quiere decir, por qué tipo de discurso hagan, ¿no? Entonces, bueno, pues... Por vender una determinada agenda al personal. Hay gente que cobra por vender una agenda. No diremos nombres, pero bueno, daremos algún datillo por ahí. Así que... Todavía. No daremos nombres todavía, y si hasta que nos parezca oportuno, claro. Pero que lo sabemos, no los intuimos, sino que hay alguno que lo sabemos, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando. Katy, danos un pequeño y un breve, por favor. Breve, tú verás lo que tengas preparado un poquito. Si veo que te pasas, ya te tendré que decir alguna cosilla. Dale, caña. QAnon, ¿qué coño es? Pues precisamente he cogido el artículo de una mujer que se llama Deborah Franklin, que escribió este artículo el 14 de enero de 2020 en la página web America Thinker, que es el pensador estadounidense, y que se llama Una introducción a Q. ¿Quién es Q? ¿Qué es Q? ¿Y para qué está Q? Lo más importante, según ella, ¿no? Y entonces voy a coger cómo define esta mujer el movimiento, pues para alguien que no sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces dice, Q y el creciente movimiento mundial que en él se está inspirando han sido objeto de fascinación, de burla, de odio, pero sorprendentemente de poco análisis serio. Q apareció por primera vez en octubre del 2017 en un foro anónimo en línea llamado 8chan, publicando mensajes que implicaban un conocimiento superior de los próximos eventos que iban a ocurrir. Más de 3.000 y pico mensajes después, Q ha creado un retrato inquietante y multifacético de un sindicato del crimen global que opera con impunidad. Los seguidores de Q en la comunidad de QAnon analizan fielmente cada detalle de las gotas que Q, a través de los links que se publican en ese foro, por quienes investigan esas gotas. Es decir, Q da, Q da una pregunta, hace una pregunta, y entonces lo que hace ese foro es poner en marcha a la gente que estaba dentro de 8chan, en marcha a investigar. Y entonces todo lo que se va investigando se añade en ese foro sobre ese mensaje que ha lanzado Q, que decía, el mensaje tiene el número 5. Bueno, pues todo el foro del número 5 va siguiendo al mensaje en el foro de 8chan. La gente se va pasando los links de todo lo que va encontrando a través de esas gotas o migajas, que es lo que da... Dicho por ellos, ¿eh? Esto todo definido por la inteligencia militar. Ahora, bueno, ahora voy a decir lo que es. Todo definido por el movimiento, por los que originan Q, por los que hacen. Eso Q. Te iba a decir, ¿qué dice Q de sí mismo? ¿Qué dice Q? No, voy a abrir un poquito más. Un momentito te lo digo, ¿eh? Te iba a decir que los medios de comunicación han publicado cientos de artículos atacando al QAnon como una conspiración de ultraderecha. Y sobre todo después de que el propio presidente Trump se confirmara, ¿no?, que hay una conexión. Es que hay una conexión entre Trump y el movimiento de QAnon. Una conexión en el sentido de que si QAnon está dando un mensaje, el Twitter de Trump irá con algo de información que tiene que ver con ese mensaje. Una pregunta. O sea, que QAnon, de estar con alguien, ¿con quién puede estar? ¿Con los Antifa o con Trump? Con Trump. De hecho, en las últimas semanas del año 2019 y las primeras de enero de 2020, que es cuando escribe esta mujer este artículo, el ritmo de la atención de Q y de Trump se había acelerado y el presidente estaba retuiteando a muchos seguidores de Q. De hecho, había veces que retuiteaba a seguidores de Q 20 veces al día. O sea, quiero decir, estaba empezando a darle mucha visibilidad, no al movimiento QAnon, sino a aquellos que están compartiendo la información de la que hablan. Según va soltando QAnon las frases, que luego os daré alguna para que veáis en que cómo pregunta, quiero decir, cómo está lanzando esas migajas, esas gotas, ¿no? Y dice, de hecho, lo que todos los seguidores de QAnon se preguntan es por qué los medios de comunicación no le han preguntado todavía a Trump qué piensas de QAnon. Y lo que ellos dicen, lo dice esto del artículo de Deborah Franklin, es para los seguidores de QAnon, la razón es que no pregunten es obvia, tienen miedo de la respuesta. Por ejemplo, eso es lo que dicen los seguidores, ¿no? Y entonces ella dice, si no está familiarizado con Q o solo sabe a través de ataques de los medios, me gustaría proporcionar una breve introducción a este fenómeno extraordinario. Ella dice, seguí a Q desde la primera gota y me impresionó cada vez la precisión, amplitud y profundidad de sus mensajes. Los seguidores de Q estaban preparados de antemano para, por ejemplo, cuando hubo aquellos problemas con Corea del Norte o, por ejemplo, cuando hubo problemas con Ucrania, con Irán, quiere decir, los mensajes de QAnon ya se habían anticipado a situaciones que vinieron después, como fue lo de Corea del Norte, como fue el acuerdo con China, como fue la detención de Epstein. Y entonces, a medida que las predicciones de Q se han hecho realidad, esto le ha otorgado credibilidad retroactiva en toda la empresa que han empezado, ¿no? Entonces dice, los seguidores de Q creen que Q es una operación de inteligencia militar, la primera de su tipo, cuyo objetivo es proporcionar al público información secreta. Muchos seguidores de Q piensan que el equipo fue fundado por el almirante Michael Rogers, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional y excomandante del Comando Cibernético de Estados Unidos. Algunos sospechan que incluso Dan Scavino, que es el director de redes de la Casa Blanca, es parte del equipo porque hay una alta calidad en la escritura de Q y hay un brillo especial que apunta que hay un experto en comunicaciones, ¿no? Entonces ella dice, Q es una nueva arma en el juego de la guerra de información. Evitando medios hostiles y un gobierno corrupto, se comunica directamente con el público. Piensa en Q como si fuera un compañero del Twitter de Trump, por ejemplo, alguien a quien sigue Trump. No existe Q en ningún lado, ¿eh? Solo está en este foro donde da los mensajes. No existe, y además ellos dicen, eso lo añado yo, ellos dicen que cualquiera que vaya diciendo que es Q es mentira, nunca va a aparecer Q por ningún lado. Puedo resumir, traducir muy rápido lo que han dicho. O sea, hay una nueva esperanza, ¿no? Para los que se suponemos que estamos despiertos, que decimos que estamos medio despiertos o un poquito, ¿no? De que los malos, la sinagoga de Satanás, los banqueros, resulta que tienen unos patriotas que se han enfrentado a ellos y le están haciendo cara desde el ejército americano. Esa es la situación, lo que nos quiere dar a entender la situación. Y lo que se lo están currando muy bien para que así lo parezca, ¿no? Eso es. Sería así, pero no desde el ejército americano, desde una parte del ejército, porque hay otra parte que no está con este movimiento, sino que está con el que, a ver, ellos llaman, el movimiento QAnon llama a su enemigo el Estado Profundo. Y cuando hablamos de un Estado Profundo, quiero poner en la mente de la gente, pues, ese sistema que todos tenemos en mente de los banqueros internacionales, grandes corporaciones, gente muy poderosa, organismos internacionales, los globalistas, digamos, sí. Los nacionales de cada nación, los patriotas, ¿no? Ellos se llaman patriotas más que nacionalistas o nacionales, ellos se autodeterminan los patriotas. O entonces sea, que hay gente dentro del ejército, tanto claro que está pasando este fenómeno, está empezando a pasar en España. Hay determinados, algunos amigos nuestros informadores, pues que le dan mucha credibilidad y que le dan mucha cobertura, ¿no? Nosotros no pensamos que igual sea lo más, lo que haríamos nosotros, pero claro, habrá de todo. Ahora, que sepáis que hay algunos que son de QAnon o de lo que paguen. Entonces, claro, hay que tener todos un cuidado de la leche, ¿no? Pero bueno, oye, no, esas son, pensar diferente, eso es, y no matarnos a hostias, ¿no? Nosotros no pensamos ni que los 20.000, yo por lo menos, no he visto pruebas físicas más que palabras sobre los no sé cuántos mil niños, medio millón de niños, algunos dicen ya unas burradas, cogido en los túneles, que hay como una especie de otro. Esa es la desinformación. Y luego también están los sombreros blancos, que son de la élite, los más buenos, no son buenos, pero son los más buenos, y los malos, los... Un poco así, esa es la situación que sí, se nos está vendiendo, ¿no? Sí, pero ellos tienen muy claro quién es, o sea, cómo llaman a cada cosa. Por un lado está el Estado Profundo, que sería este sistema que tenemos ahora, este sistema que monetario, financiero, en el que está basado, que es todo un engaño. Y por otro lado estarían la Alianza, que son la Alianza de Patriotas, se llaman la Alianza, ellos se llaman a sí mismos la Alianza. No tienen más nombre. La Alianza de Patriotas, con el equipo QAnon de inteligencia militar a la cabeza, porque está claro que desde el principio se dejó claro que era inteligencia militar de Estados Unidos. Entonces, esta mujer hace un... Me gusta este artículo porque ella dice, he compilado una lista de las frases más famosas de Q y voy a intentar ponerlas en contexto, porque el movimiento Q tiene determinadas frases o lemas que se repiten casi constantemente en los propios mensajes que lanza. A ver, Q es un mensaje que sale como Q, quiero decir, no sale que sea ni un equipo, ni una persona, ni nadie, solo se identifica como el equipo Q. El equipo Q firma como Q, quiero decir, no firma como equipo Q, firman Q, sin más. Q es la letra que escogieron para hacer esta operación, que como bien ha dicho esta periodista, es la primera vez en la historia. A mí por eso me fascinó en principio, porque habiendo estudiado sociología, poder asistir en directo como observadora a un cambio de la percepción y de la mentalidad de los estadounidenses sobre su propio país, pues me parecía un poco fascinante, porque efectivamente nunca había ocurrido una cosa así. Es decir, el gobierno, el presidente y el servicio de inteligencia se saltan a los medios de comunicación y a todos los agentes oficiales y hablan directamente con les mandan a los ciudadanos directamente información. Eso es lo que se supone que en un principio lo ha definido ella, que sería esta la idea principal, ¿no? Y entonces, ella ha compilado una lista de frases que vamos a ponerlas en contexto. Y en esta lista de frases están el gran despertar. ¿A qué le llama el movimiento de QAnon en el gran despertar? Bueno, pues ellos dicen que el sistema prospera con el engaño y la tarea abrumadora es penetrar sus mentiras y revelar la verdad. Entonces, hay tres fases en el despertar, en el gran despertar. La primera fase sería tener conciencia de qué es el estado profundo, qué entidades gubernamentales están interconectadas, que operan prácticamente fuera de la ley para expandir el poder y el poder de una minoría elitista y privada, digamos, de interés privado, que no tiene nada que ver con el público o con los intereses de Estados Unidos, y que todas las elecciones y la opinión popular no afectan la capacidad del estado profundo para hacer cumplir su agenda. Es decir, da igual a quién votes, da igual lo que digas, porque ellos llevan una agenda que van a cumplir y la están cumpliendo. Entonces, dice, la segunda fase investiga la alianza del estado profundo con otros sectores poderosos, como por ejemplo los medios de comunicación, los Hollywood, los actores, las grandes celebridades, ¿no? Organizaciones benéficas, ONGs, escuelas, universidades, organizaciones religiosas, instituciones médicas, científicas, financieras. Es decir, cómo el estado profundo tiene a todas estas, a todo lo que he nombrado antes, cogido. Pero bueno, eso nosotros ya, si que nos lo dijera Q, pues casi todos lo sabíamos, ¿no? Ya sabíamos quiénes eran los malos. Ahora parece que hay también una esperanza que les va a hacer frente a esos malos que nos tienen acojonados, porque vemos que van los cabrones con una bala. Y entonces viene una esperanza, una posible esperanza en la cual compartimos todos. Luego hay una frase que de donde vamos uno, vamos... Eso lo voy a decir ahora, tranquilo, que vienen todas seguidas. Suena cojonudo. Tienen todas seguidas. Pero claro, como te equivoques... La segunda fase es, como he dicho, investigan la alianza del estado profundo pues con la conexión con todos los actores del sistema, podríamos decir, desde las celebridades, de hecho, organizaciones benéficas, fundaciones, ONGs, escuelas, universidades, organizaciones religiosas, instituciones médicas, científicas y financieras y corporaciones multinacionales. Esta fase, dice ella, puede ser dolorosa ya que descubres que aquellos en quienes puedes estar confiando te están engañando. Las queridas celebridades, los queridos líderes religiosos, los médicos, los educadores, los innovadores y los buenos hacen el engaño. Entonces, dice, la tercera fase es la más dura, es la más dolorosa, porque en ese momento te estás dando cuenta de que los potentados a los que servimos están tratando de dañarnos activamente, y ese es su objetivo. Estamos bajo ataque coordinado. Esas serían las tres fases del gran despertar. Cuando tú empiezas a tomar esta información, pues vas llegando, vas pasando de una a la otra, ¿no? Otra frase, dark to light, de la oscuridad a la luz, ¿no? Y entonces, lo que más temen los gobernantes y los que están liderando ese estado profundo es que saques sus crímenes de la oscuridad protegida al escrutinio público. Y entonces, de esto se trata. Cuando hablan de dark to light, siempre que hablan de dark to light, pues sería, por ejemplo, el caso de Epstein, sacar las cloacas del sistema a la luz para que la gente sepa por quién está siendo gobernado. Perdona, Katy, sin darte cuenta, has dicho una cosa que tengo que están sacando unas cloacas determinadas del sistema, no las cloacas. Porque yo ahora... te queda mucho, Katy, para que... Yo... Si me interrumpes, me va a quedar la leche. Pues entonces, si me dejas seguir, no, voy rápida. Hala. Entonces, ahora viene la frase que decía Gus. Where we go one, go all. Donde va uno, vamos todos. La frase más famosa de Q expresa la naturaleza igualitaria del movimiento. Y cuando los comentaristas en el tablero le agradecieron a Q su servicio, el equipo Q respondió, nadie está por encima ni por debajo de nadie, trabajamos para usted. Esto es lo que dice, así se manifiesta. Este, donde vamos uno, vamos todos, viene a decir que una vez tomada la iniciativa de que estamos siendo manipulados por ese estado profundo que tiene en su posesión a todos los actores del sistema que conocemos y en el que hemos confiado, pues que si podemos con ellos bien y si no, a por ellos como sea, me explico, o sea, bien pacíficamente, pero si hay que ir por las malas, pues por las malas, pero vamos todos en el mismo al mismo camino. Está sacado de una película de Jeff Bridges, que no me acuerdo cómo se titula la película, no sé si es Tormenta Blanca o Tormenta Perfecta, en el cual él hace de el capitán que está instruyendo a los cadetes. Y en ese momento, en la película, la campanilla que hay en el barco, ¿no?, donde se avisa que va a haber una tormenta y tal, lleva una inscripción que es esta, where we go one, go all. Y entonces las iniciales son WWG1WGA, que si las habéis visto, saber qué es esto. Porque igual la gente ha visto las iniciales y no sabe de qué está hablando. Y luego, otra de las frases que se escucha o que se lee mucho en ese foro es, estas personas están enfermas, ¿a qué se refieren? Vale. El movimiento de QAnon está, la inteligencia militar está identificando a las personas que forman parte de lo que ellos llaman el culto, no lo llaman de ninguna otra manera más que el culto, de cult. Y entonces, la historia de Jeffrey Epstein ha ayudado a despertar, dice ella, dice la periodista a la que yo estoy leyendo, a algunos de, para darse cuenta de los crímenes impunes, ¿no?, por parte de la élite. La historia de Epstein fue revelada por el propio movimiento de QAnon casi un año antes de que detuvieran a Epstein. Estaba ya dando la inteligencia militar estaba ya dando información sobre quién era Epstein, la red de pedofilia, las niñas, los pueblos la Lolita Express, lo que por otro lado habíamos oído por otro sitio, ¿no? Otro de los de las frases que tiene, confía en el plan. Esta te gustará, Gus, porque es confía en el plan. Entonces, los militares que crearon Q y que protegieron a Trump durante las elecciones y la presidencia han creado un camino preciso hacia la victoria. Y este es confía en el plan, a eso se refiere. El plan ataca la capacidad del culto para controlar la narrativa de los más medias que da forma a lo que el público cree o no cree. Y entonces, la siguiente frase, te quieren dividido. No está claro, ¿no? Esa es una frase en la cual están diciendo, el culto está fomentando deliberadamente el odio entre razas, clases, grupos de edad, religiones, partidos políticos. Cuanto más divididos y centrados estamos en atacarnos, más débil nos volvemos. Ellos piensan que eres una oveja. Esa es otra de las frases. Seguirás a las estrellas, quiere decir, ellos piensan que lo que hacen las celebridades o lo que hacen los deportistas, ya sea lo que sea, es lo que va a hacer la gente. Y entonces por eso dicen que ellos, el culto cree que eres una oveja, entonces que tienes que ejercitar tu pensamiento crítico para darte cuenta de que eres capaz de valerte por ti mismo a la hora de creer o no creer en algo. Tiene que ser la propia información que tú saques la que te tiene que convencer a ti mismo. Hombre, no me digáis que no suena de puta madre. Juntos, unidos, venceremos a los magos. Eso es en traducido. ¡Qué guay! Yo también quiero, claro. Sí, ahora, pensad por un momento, y Katy, di lo más importante y tal, ¿no? Porque solo tenemos 2 horas, ¿no? Que me parece que... Voy a ir a ello, ahora es que estas cosas que venían al principio eran lo más importante, ahora voy a ir resumiendo un poco lo que viene después. Voy a citar solo las frases que usa, y si hay alguna que mezcla algún comentario lo digo, y si no, no. Entonces, yo no es por nada, Katy, dame un segundo solo. Yo como desconocedora en general de lo que es QAnon, quitando lo que veo por ahí, de momento con lo que has hablado ahora, solo decirte que deberían de pagar a las abuelas estos un royalty o algo, porque la frase la han sacado de dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿sabes? Eso por un lado. Por el otro, que me recuerda mucho a la misma estrategia que se siguió con Anonymous hace 10 años. Sí, señora. Y lo del Epstein este, pues que ya está hasta en Netflix, o sea, esto ya ha dejado de ser... ¿le habrán vendido los de QAnon los derechos? Ya te dejo seguir, perdóname. Nada, tranquila, efectivamente. Tienes razón en el sentido de que va como Anonymous, porque en realidad es como una especie de Anonymous visto de otra manera, o sea, actuando de otra manera. Es lo mismo, tiene una base parecida. Frases que se dicen en este foro, más grande de lo que puedas imaginar, expande tu pensamiento. El culto se puede remontar a una antigüedad muy esto y están sacando la historia, sobre todo la historia de Estados Unidos, se la están investigando los que están en este foro. Sigue las renuncias. A esto le llama a que la inteligencia militar avisó que iba a haber muchas de renuncias de las corporaciones más importantes del mundo, y es cierto que desde el 2017, si seguimos un poco la página web www.resignation.info, veremos que ha habido una cantidad muy importante de CEOs de grandes empresas que han renunciado. Entre ellos, a la autora del artículo le llama la atención, por ejemplo, la salida de Eric Schmidt, que era el dueño de Google, ¿no? El creador de Google, y que salió de Google, pues me parece que el diciembre del 2017, eso es, sí, señor. Y bueno, otra de las frases, su necesidad de símbolos es a su caída. Aquí te voy a decir que los seguidores de QAnon están familiarizados con todo tipo de simbología que tenga que ver con búhos, pirámides, ojos, bafomés, cuernos. Todo ello lo han ido destripando en este foro, porque como se comparte la información, pues la gente va descubriendo, y como la inteligencia militar, vuelvo a decir, solo hace esa pregunta, y todo lo que se origina en el foro es parte de los que la siguen. No vuelve a intervenir la inteligencia militar hasta su siguiente mensaje. Entonces, otra frase. Nada puede detener lo que viene. Ahora viene el dolor. ¿Pero el dolor para quién? Bueno, pues el dolor para, se supone, que los que forman este estado profundo, a los que van a seguir, tipo Epstein, quiero decir, a todos los que están, sobre todo lo que tenga que ver con niños, con el tráfico sexual de niños, porque lo que se está, lo que ataca, lo que plantea el cubano en los mensajes viene más por el tráfico de niños para abuso sexual. Sí, lo más malo de lo malo de lo malo, lo que simboliza lo más hijo puta. Sí, ellos vienen a decir que ella dice que Q nos promete que llegará un día en que no podrán caminar por la calle. Esta gente que forma parte de este culto tan aberrante. Bueno, Katy, que tienes que dar tiempo a que den palmas a Q, nuestros compañeros. Vale. Lo que quiera, ¿no? Bueno. Entonces, voy a decir, otra muy importante, esta es muy importante, porque dice, ahora las noticias son ustedes. ¿Qué quiere decir? Que los más medias solo dicen noticias falsas. Eso es lo que te está diciendo Información Militar desde el principio. Y entonces, que la información la hace quienes están participando de este foro y están investigando y lo están compartiendo. Y entonces, voy a decir algo ya esta última. Sabemos lo que sucede al final. Dios gana. Es otra de las cosas que suele decir el foro. Y eso que el foro, la inteligencia militar ataca a todas las religiones, no se ha salvado ni una, la ha pegado a todas. Sin embargo, sí que pide que recemos y ha citado famosas líneas bíblicas como esta de Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y hueso, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares altos. Y ahora voy a dar simplemente mi opinión sobre lo que he visto en el movimiento cubano y que quizás le falte a este artículo, ¿no? Simplemente iba a decir que nosotros sí hemos publicado en el foro de cuando era 8chan. 8chan significa 8chan. Chan en japonés es niño mayor, niño pequeño. Niño pequeño, pero no bebé. Niño pues de 7 a 11 años, vamos a dejarlo así, ¿no? Eso sería un chan, como sin chan, como los dibujos. Vale, el foro estaba creado, sobre todo orientado al encuentro de niños autistas. Tengo que decir que Trump tiene un hijo al que se le presupone que ha tenido un diagnóstico autista. Leve, pero diagnóstico autista. No sé qué puede causar más empatía en el público en general. ¿Mm? Bueno, pues más o menos... Perdona. Y ahora se llama Eid Kun, porque Kun... Yo soy un sombrero tutti frutti. Escúchame. Es que quiero hacer el... Es que claro, la gente se cree que... que todo el mundo habla de QAnon en la red como si todo el mundo hubiera entrado en estos foros y hubiera escrito. Yo no creo que nadie haya podido escribir aquí, porque esto para poder escribir me las tuve que ver y desear. Es bastante complicado. Y luego tienes que aprender la jerga con la que se habla. Porque, por ejemplo, cuando hablan de la CIA no le llaman la CIA. La CIA son los malos. La CIA está dentro de Estados Unidos. Son los... Clown, los payasos, ¿cómo se dice? Claro, clown. Clown, pues eso. ¿No te cae bien alguien que hace eso? ¡Qué guay! Clown. Y voy a ir con una... Bueno, iba a contar una pequeña... iba a preguntar un pequeño chismorreo del almirante Rogers, al que ha citado la mujer que ha hecho el artículo, pero sobre todo iba a decir que cuando 8chan era el foro en el que nosotros escribimos, y en agosto pasado, cuando hubo esos dos tiroteos en Estados Unidos, el foro cambió de nombre y pasó a Eid Kun. Kun en japonés significa adolescente. Vale, si os fijáis, la edad que tenía el hijo de Trump cuando entró en el poder y la edad que tiene ahora, pues veis que va un poco... Entonces, cuando la gente se echó encima de este foro, acusándole de ser el instigador de esos tiroteos, y entonces que querían que diera la cara el responsable del foro, y cuando dio la cara el responsable del foro, el propietario, que lo cerró automáticamente después del segundo tiroteo, lanzó la página, tumbó la página y luego le dio forma con 8kun. Y por cierto, lo que publicamos en 8chan está en 8kun. Quiero decir, ha mantenido todos los mensajes que había antes, los ha mantenido, no ha quitado nada. Entonces, cuando van a pedir... Se nos enfrían los invitados. Cuando van a decir... Espérate, si esto es para ti, propaganda pura. Cuando le van a decir que dé la cara el propietario del foro era un chaval parapléjico, propagando, quiere decir que lo interpretes tú. Pues bueno, pues... Con la corrección política que hay ahora, y tú le quieres insultar a alguien que ha creado este foro, cuando te lo topas que el chaval es parapléjico, no tetrapléjico, perdón. Claro, pues automáticamente viene el sentimiento en vez de la... racionalidad y al día de tráfico infiere una gran ternura, una gran compasión, que hay que ser hijo puta para meterse con... Pero bueno, de todas maneras, yo voy a decir nada al respecto, pero no tiene nada que ver, se puede ser un hijo puta integral, aunque seas efectos físicos. No es que una cosa no quita la otra, pero nuestra mentalidad, bueno, propaganda pura, como ha dicho Katy. Solo voy a citar tres preguntas de las que hace Q para que veáis qué tipo de literatura hace, ¿no? ¿Qué sucede cuando las noticias ya no están libres de sesgos? ¿Qué sucede cuando las noticias ya no son confiables e independientes? ¿Qué sucede cuando las noticias simplemente se convierten en una extensión o brazo de un partido político? ¿Qué sucede cuando tengo que mandar a tomar por culo el sistema, pero me tengo que quedar mandando? ¿Cómo me lo tengo que currar de perro y de listo para conseguir mi objetivo? Porque lo que ayer era malo, hoy es bueno y aquí no ha pasado nada. ¿Qué tendría que hacer? Lo digo yo. Y entonces, ahora le voy a dar paso a Técnico Preocupado, Katy, porque... No, solo iba a decir que si luego hay tiempo, os cuento el chismorreo este del almirante Rogers. Perfecto. Gus, no se te oye por tu micrófono. Se te oye, pero no por tu micrófono. A ver. Ahora sí. Ha recuperado la señal. Soy Gus. Yo no creo que es que al micrófono le gusta lo de... soy nada que te conocemos. Soy Guanon, Técnico Preocupado. Soy gusano. Soy gusano. Técnico, ¿qué tienes que aplaudir de esta magnífica grupo de simpáticos salvadores de la humanidad, que seguro que es donde está la esperanza, o igual no? ¿Qué nos cuentas? Pues mira, lo primero, gracias por invitarme. Y bueno, saludar a Jorge Guerra y felicitarle por los últimos vídeos que está publicando, que me han gustado bastante. Uno de los que me han resultado especialmente más difíciles de ver por el aluvión de datos que daba era uno titulado El adoctrinamiento jesuítico tras Bill Gates, donde Jorge no deja títeres sin cabeza, nombrando a prácticamente la totalidad de los jefes de Bain Capital un sitio para inversores de la élite de la de verdad, ¿no? Y es que todos habían estudiado en alguna de las universidades creadas por los jesuitas o bajo el control de los mismos. Y sin dinero no hay vacunas, ni control, ni traje y pandemia que valga. Y antes de hablar del engaño que es Q, que yo creo que es Q, me gustaría hablar del gran engaño que es, por ejemplo, el partido Podemos aquí en España. Y me gustaría decir que todos les engañarán porque no trabajan para nosotros, trabajan para la élite. Supongo que sabréis que entre el año 2000 y el 2004, este señor viajaba por todo el mundo representando al pueblo español, entre comillas, esto de representando, y lo hubiéramos podido ver en las barricadas que aparecían en los telediarios contra no se sabe muy bien qué, ¿no? El 23 de julio del 2001, el diario El Mundo entrevistó a un jovencísimo y desconocido, Pablo Iglesias, tras una de esas manifestaciones, concretamente venía de Génova. El texto que aparecía en una subsección llamada Encuentros Digitales le hacía una batería de preguntas con bastante mala leche, o supuesta mala leche, y una de ellas resulta curiosa 19 años más tarde, que decía así: ¿por qué nos presentáis a las elecciones con un programa concreto y vemos cuántos ciudadanos os votan? Me temo que no os atrevéis, terminaba diciendo el entrevistador. El movimiento ciudadano que siguió el 15M y que precipitó en Podemos como catalizador y neutralizador, al mismo tiempo, logró desmovilizar a las masas al creer estas que habían logrado su objetivo. Recuerdo que cuando aún tenía dudas de si Pablo Iglesias habría surgido espontáneamente o había sido puesto ahí por lo de siempre, me topé con un truño de 38 páginas titulado Desobediencia civil y movimiento antiglobalización, una herramienta de intervención política, obviamente escrito por este señor. Os voy a leer textualmente un trocito para que veáis de lo que estoy hablando, que dice así: conductores televisivos y columnistas profesionales, bien apuntados por la intelectualidad orgánica que descansa en las universidades, han proclamado la llegada de una nueva fase en la historia. Más allá de la retórica con la que hay que vivir, dos elementos se nos presentan con cierta nitidez. En primer lugar, una nueva organización mundial de la economía en torno a los capitales financieros, en pugna constante por el control de mercados y territorios, la globalización o neoliberalismo. En segundo lugar, una reordenación jurídico-sistémica global, especialmente acentuada tras el 11S, en la que los clásicos agentes de producción normativa, los Estados-nación, se ven sustituidos o condicionados por instancias supranacionales. En ni una página de esas 38 que componen este texto podemos encontrar ni uno solo de los apellidos de las familias más poderosas del mundo, ni un solo nombre de ninguna de las multinacionales que se reparten el botín, y ni por asomo verán que se ha citado el Club Bilderberg, la Trilateral, el Club de los 300 o cualquier otro nombre de esas poderosas instancias supranacionales que citaba en su texto y que manejan los hilos sin ser nombrados en el telero de los pobres. ¿Para qué ha servido que el señor Pablo Iglesias fuese miembro del Movimiento de Resistencia Global MRG? ¿Para que no se sepa ninguna de estas respuestas? ¿Para que se refiera con vaguedades como qué son los mercados, por ejemplo? En un artículo del diario.es, que es la prensa de Podemos, titulado El salto a las librerías europeas de Pablo Iglesias, se podía ver cómo esa parte antiglobalista está vendiendo y mucho en una Europa cada vez más depauperada industrialmente. En Alemania se vendió como churros el libro de Pablo Podemos, El viento del cambio de España. Muchos me han criticado por poner en la picota a Podemos y no ser tan crítico con otros partidos como Vox. No es cierto, yo solo intento desnudar la cebolla y mostrar cuán ácida y amarga está en su núcleo. Las bases de Podemos están compuestas en su mayoría por gente honesta y luchadora, pero sus élites, sus centros de poder, están copadas de trepas, como en todo buen partido que se precie. Ni un solo partido que tenga representación en el Parlamento español está limpio, ni uno solo de ellos. Nuestro país lleva mucho tiempo siendo manejado, chantajeado y saboteado por estas grandes familias de la élite mundial, que no son otras que las que están arriba del todo en esos organismos supranacionales de los que no concretaba nada el señor Iglesias en 38 tediosas páginas. Recuerdo un artículo que escribí hace años, titulado Desmonta España 1, Altos Hornos del Mediterráneo, donde mostraba algunos gráficos muy interesantes. Uno, llamado Evolución Sectorial de la Población Española 1900-2006, nos mostraba con tres líneas de colores la evolución de los sectores primario, industrial, secundario, industria auxiliar y terciario, sector servicios. Desde 1900 el sector primario no ha parado de caer, con solo un pequeño amago de repunte tras la guerra civil, ya que hubo que empezar a fabricar cosas sí o sí. El sector secundario y terciario, por contra, tienen una subida continuada hasta más o menos la muerte de Franco, para ir paulatinamente descendiendo el sector industrial y experimentar un ascenso acusado el sector terciario de servicios. Nos habíamos convertido en el bar de Europa. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Fue casual? ¿Fue obra de los malísimos mercados? Pues un buen día llegan nuestros gobernantes, el PSOE, y nos dicen que nuestro sector industrial estaba obsoleto o era ruinoso, y que por tanto debíamos pasar de ser un país predominantemente industrial a un país de servicios. La cuestión es que entre Miguel Boyer y su sucesor, a partir de 1985, Carlos Solchaga, ejecutan un plan siguiendo las directrices del libro blanco de la reindustrialización y eliminan buena parte de nuestro sector industrial. Más bien deberían haberlo llamado libro negro de la desindustrialización, ¿no os parece? Por supuesto, uno de los sectores importantes a destruir era el sector de la producción del acero, ya que toda la industria empieza en un alto horno. La aplicación de un decreto ley, que es como gobiernan estos mafiosos sin contar con nadie, como están haciendo ahora mismo con la tragipandemia, hizo que de un plumazo se destruyeran unos 4.000 puestos de trabajo directos y decenas de miles de más indirectos, tan solo en Sagunto, en la factoría de AHM, Altos Hornos del Mediterráneo. Lo más curioso es que si hacemos caso a las cuentas oficiales amparadas por economistas como Ramón Tamames, que empezó siendo comunista en el PCE, en un libro publicado casualmente en 1983, vemos que AHM estaba desde el 77 en bancarrota, pero el marrón no se lo comió el gobierno de la OCDE. El caso de Altos Hornos del Mediterráneo no es cierto que fuese una empresa obsoleta, ya que fue construida en el 71 con la mejor tecnología disponible de la época, y que concretamente de la US Steel, que fue la empresa fundadora. La familia Carnegie, una de las familias que componen esa élite, decidió que era más barato fabricar acero en USA. Entre el año 76 y el 82 pasamos de 3.506.000 personas trabajando en el sector industrial a los 2.874.000 personas. O sea, tuvimos también una pérdida de unos 700.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Durante el periodo 77-82, el señor Tamames cifra para HM unas pérdidas de más de 42.000 millones de pesetas. Fijaros cómo casualmente en dicho periodo, 77-84, se produjo un parón en la construcción de infraestructuras estatales que necesitaban el acero, las presas y los planes de vivienda. Hay muchos economistas que dicen que por cada puesto de trabajo perdido en la industria hay que crear dos o tres en el sector servicios para generar la misma riqueza en el país. Sea como fuera, convencieron a la mayoría de la población diciendo que estas reconversiones salvajes eran necesarias y que formaban parte de nuestra integración en Europa y en el mundo, en el mundo globalizado. Y fuimos tan tontos que les creímos y les votamos. Y ahora están haciendo lo mismo. Han parado la economía a nivel mundial con las consecuencias catastróficas que ello puede dar lugar. Evidentemente está en nuestras manos que ese paro tan brusco caiga como un jarro de agua fría para las ya depauperadas carteras de los españoles, o que al contrario sirva para terminar de salir en el círculo vicioso del consumo compulsivo, del gasto innecesario en medicamentos, los gadgets electrónicos de todo tipo, o tragar comida basura como si no hubiera un mañana. La gente comienza a compartir información y empezará a sanarse fuera de los circuitos convencionales, comenzará a comer sano fuera del sistema de grandes superficies y terminará dejando de comprar basura que no necesita y acaba sus días ahí, en los vertederos. Pero para ello hay que dejar de escuchar a flautistas de Hamelin como Podemos o Vox o el fenómeno Q o QAnon, porque se trata sin duda de un fenómeno social impulsado por alguna agencia de inteligencia. El fenómeno QAnon hace perder el tiempo a personas que de otro modo serían peligrosas para el Estado profundo que a su vez dice combatir. Exactamente lo mismo que he explicado con Podemos cuando se activó la calle, haciendo que se tranquilizara aparentemente las cosas. Q ha logrado convencer a mucha gente, estableciendo un perfil creíble, gracias a filtrar información que parece provenir de ese Estado profundo. La gente compra, entre comillas, esa información y se cree importante al poseerla. Pero recordemos que la información filtrada hasta la fecha no ha servido para detener a ni un solo de esos supuestos peces gordos del Estado profundo que anuncia una y otra vez que van a ser detenidos y juzgados en breve. Y he dejado de contar las veces que he visto a Hillary Clinton con una pulsera de geolocalización en el tobillo para terminar dándome cuenta de que es una foto fake. Pero esta fuga de datos no es información que de ninguna manera represente una amenaza significativa para la supremacía de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es que es como una especie de prensa rosa de cotilleo de los poderosos. Cada día un chismorreo nuevo, un desafío nuevo, un rompecabezas nuevo. El público empieza a idolatrar a un ente, algo que nos hace parecer que formamos parte del grupo de los buenos y con el que compartimos valores y deseos. La gente empieza a admirar al flautista porque les da esperanza. Pero ninguna de esas grandes promesas llega a materializarse nunca. Pero da igual. Q les pide que tengan fe, que lo van a conseguir, que todos unidos seremos más fuertes. Al final se termina convirtiendo en un acto de fe, en una especie de nueva religión con devotos conspiracionistas que silencian cualquier voz disidente que empieza a sospechar que está siendo timado. Realmente mucha la gente la que ha caído bajo el influjo de Q, del apoyo al presidente Trump, que parece su papá en la tierra, y seguimos sin ver resultados, esperando a los caballeros blancos a lomos de unicornios con alas de arco iris. Cualquiera de los que estamos en esta tertulia hemos sufrido las garras de la censura sin ser ni la milésima parte de famosos que el movimiento Q. ¿Tan difícil es aplastar un foro para las agencias de inteligencia? ¿Tan complicado es censurar esos vídeos multimillonarios en visitas que ofrece YouTube sin ningún problema? En fin, se ríen en nuestra cara y para mí desde luego este movimiento es tan solo una gran operación psicológica para evitar que mucha gente despierte de verdad y se informe de verdad. Y bueno, os recomiendo el vídeo de Jorge titulado Desmontando a QAnon, que ese sí que tiene buena melodía y no de flautista, de flauta precisamente. Y nada, yo creo que el que mejor nos puede describir lo que es Q de verdad es Jorge. Te doy paso, Jorge. Un momento. Sin más, comentar una cosa a los oyentes, ¿no? Analizar que han hablado, parece que de dos cosas, pues bueno, como diferentes, ¿no? Cada uno tiene información. Relacionar, porque la relación con la pieza cuando meta Jorge, como siempre, pues ocurrirá lo que pasa siempre. ¡Hostias! ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo lo voy a saber? ¡Qué joder! Así que relacionar no son trozos aislados de información. Es fundamental. Perdona, Jorge, tú también sí, vas sí. A no, lo di- no lo he dicho porque sí. No. Por eso no lo he dicho porque sí. Pero que yo tenía ganas de meter mi rollo, ¿sabes? También de que la gente se posicione. De hecho, por la entrevista mejor hubiera sido que pase Jorge y me callo yo, ¿no? Pero no. No, es necesario que la gente relacione. Porque si no, nos convertimos en otro manada de gente que sigue a alguien. ¡Hostia! O sea, si os fijáis, todos tienen unas cosas en común. El uniforme, el no sé qué, la Q, todos llevan, comparten cosas en común, haces grupos, entonces haces muchos, y entonces tienes la guerra garantizada. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Hasta 1936, más de 100 firmas de Estados Unidos estuvieron implicadas en la construcción de la maquinaria de guerra alemana. El interés de los inversores no era hacer negocio, ya que el contrato con el que el gobierno alemán estipulaba que no tenían derecho a sacar un céntimo de Alemania. Entre estas firmas destacan General Motors, Automóviles Ford, International Harvester, DuPont, Standard Oil. Otro ejemplo fue Union Bank, alianza entre la familia Thyssen y el banquero Harriman, quien financiaba a la vez a nazis y bolcheviques a través del banco Brown Bros. Harriman, donde su mano derecha fue Prescott Bush, padre y abuelo respectivamente de los presidentes de Estados Unidos, George Bush y George W. Bush. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma. Jorge, ¿tú qué opinas de esto? ¿Puede que haya algo que se nos escape, alguna información que se nos esté escapando a la hora de este análisis? Bueno, buenas noches y gracias por invitarme una vez más a este programa, que hacía un cierto tiempo que no venía. Gracias, técnico, por las palabras. Mire, yo siempre intento, a la hora de hablar de algo, hacer un esquema, y debido a que, bueno, que hablamos hace pocos días y las cosas particulares de la vida diaria, y a tanta cantidad de datos que hay, que en lugar de hacer un esquema, que parece una selva, ¿no? Es decir, es mucho. Y voy a intentar ir al grano y directo. Y ya ustedes dirán. Miren, voy a decir tal como lo veo. Hay una vieja táctica del poder, que todos la conocemos, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Según lo veo, la tesis para mí es el sistema que se ha venido creando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, ya sabemos, luego las vueltas de tuerca de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher y demás, que ha ido catapultando al poder a esto que el movimiento QAnon llaman esto, el cabal, que ellos identifican como el cabal. O sea, es el gobierno en la sombra actual que ha ido captando peones con prácticas tan despreciables como la pedofilia, como el tráfico humano, como rituales de todo tipo para atrapar adeptos, ¿no?, y tenerlos ya en sus garras. Eso ha ido conformando este sistema corrupto que estamos viviendo, que ellos interpretan como el Estado Profundo, que por cierto, el Estado Profundo es una denominación de un personaje que ahora hablaré, y han ido conformando la tesis. Esta tesis, este gobierno mundial está podrido por todas partes, se derrumba, se están derrumbando las viejas instituciones, la Organización Mundial de la Salud, se está derrumbando la organización, bueno, las Naciones Unidas sigue catapultada ahí, ¿no? Incluso se habla de la Reserva Federal, es decir, los cimientos, las bases en que se ha venido sustentando este sistema mal llamado capitalista, como queramos llamarlo, se están derrumbando, está llegando a su fin. Esta es la tesis para mí, por ir al grano. Ya sabemos lo que necesita la tesis, que es la antítesis. Bueno, lo que yo veo en el movimiento QAnon y en el personaje de Donald Trump es la antítesis. Es decir, surge un movimiento que en mi opinión es de la inteligencia militar, que fue ordenado a la inteligencia militar y sobre todo a un personaje que es conocido por acá, que se llama Steve Bannon, un señor que admirador de nuestros amigos jesuitas, que en público los ha denominado como excepcionales, y además que ha recibido consignas jesuitas toda su vida, Steve Bannon, y de la inteligencia militar, para conformar esta antítesis. ¿Qué necesita la antítesis? Credibilidad, es decir, cierta credibilidad en el sentido que está denunciando corruptelas que son ciertas, ¿no? Es cierto que hay pedofilia, es cierto que hay tráfico humano, casi todo lo que están denunciando es correcto. Estamos de acuerdo en que es correcto y que a todo el mundo nos encantaría que acabaran con todo eso, ¿no? Al mismo tiempo, Donald Trump está denunciando pues a la Organización Mundial de la Salud, lo cual no es cierto del todo y no sé si luego lo podré exponer. Está denunciando lo que se mete un poco con el tema del calentamiento global, pero no con algo más mayor que ahora expondré. Y bueno, con lo que todos sabemos, se muestra antivacunas, pero no es cierto del todo. En fin, todo esto, ¿no? Están conformando la antítesis. ¿Cómo lo han hecho? Pues tocando el corazón de la gente, ¿no? Con el tema de los niños, con el tema de la pedofilia, con el tema de tráfico humano, claro, que es cierto, sí, pero han atrapado a ese tipo de gente que para mí tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, junto a este movimiento, pues están los adeptos que son los denominados patriotas, pero no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, de España incluso, que yo no tengo nada que decir del patriotismo en absoluto, sino que han atrapado a esa gente. Y luego también, en torno a este movimiento, se han adherido pues muchas iglesias, sobre todo cristianas, ¿no? Evangelistas, católicos y demás, y han conformado todo este movimiento como antítesis, ¿no? Pero aquí entra el personaje de Donald Trump, por ejemplo, porque es fundamental. Y Donald Trump, en mi opinión, está siendo una especie de ilusionista que con la mano que enseña está atacando a lo más podrido del sistema, lo cual tengo la impresión, en mi opinión, que va a caer. O sea, es decir, muchas cosas de las que está atacando Donald Trump van a caer porque el futuro sistema no las necesita. Es decir, ellos están simbolizando con esto la caída del viejo sistema para entrar en el nuevo. Pero el problema de Donald Trump es lo que esconde. Es decir, mientras ataca todo lo que ya sabemos, Organización Mundial de la Salud, se mete con Greta, con la chica esta, no firma, se desliga de los acuerdos de París relacionados con el cambio climático, todo eso tema, que es correcto, ¿no? Con la otra mano es donde detecto yo cuál es el verdadero papel que desempeña este señor que se llama Donald Trump. Y si quieren lo paso a exponer en breve o si comentan algo. Pero por ir a un primer titular, por llamarlo de alguna manera, estamos ante lo típico, tesis, que es lo que decía antes, este sistema que se ha conformado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, antítesis, que es el surgimiento de el QAnon y Donald Trump, y la síntesis, que si quieres lo pasamos a exponer ahora. En principio esto es lo primero que tengo que decir. Si quieres sigo, o sí. si tiene algo que decir. ¿Sí? ¿Tienes tú algo que decir, María, hasta el momento? ¿Y tú, Katy, qué opináis de lo que está diciendo tesis? Yo la verdad que lo que estoy deseando es hablar, que es porque estoy todo el rato asintiendo, ¿no? Mientras habla Jorge. Entonces, yo me he apuntado lo de Trump y la OMS, que es súper importante que lo diga. Y luego, pues, muy interesante todo esto, que es muy necesario que la gente se dé cuenta que mientras que Trump con una mano parece que ataca, como bien decía Jorge, con la otra está preparando lo que viene después. O sea, hemos asistido ya en los últimos 100 años a varias renovaciones de las instituciones, ¿no? De la Liga de las Naciones, la ONU, de los acuerdos aquellos de Bretton Woods, luego salió el GATT y luego ha salido el TTIP, el TPP este también y todo lo demás. Entonces, que cuidadito, porque, bueno, yo luego cuando me toque haré una reflexión después de escucharos a todos Pero vamos, yo quiero escuchar sobre todo el tema trans. Me parece que es importantísimo que la gente se dé cuenta, y además está muy ligado a lo que es Quantum, ¿no? Casi le han llevado ellos a donde está, si se descuida. Sí, no, no, el movimiento dice, lo dice el propio movimiento, que ellos le propusieron a Trump que fuera presidente porque él se podía pagar la campaña electoral. Eso está dicho en el movimiento, en la inteligencia militar. Y hablo ya de inteligencia militar porque es inteligencia militar. Luego, como dice Jorge, lo que se está tramando aquí es desmontar ese sistema que estaba montado desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando tú tienes el sistema agarrado desde arriba, tú tienes los hilos para formar para desmontar lo que tú mismo has montado. Efectivamente, que siga Jorge con la síntesis, porque es perfecto lo que está contando. Simplemente preguntarle a Jorge, es decir, ¿no crees, Jorge, que en el fondo es lo mismo de siempre, pero bueno, de estos tiempos, ¿no?, del siglo XXI, pero es la misma de siempre? Disidencia controlada, fíjate qué buenos son, que lo mismo les da la izquierda, el coletas, que la derecha. Eso es. ¿Eh? Pero consiguen que todos los que estén encabritados, primero, tener todos sus datos, saber qué quieren hacer, qué no quieren hacer, ya en las asambleas, aquí en Quantum lo mismo, tal. O sea, no es más de lo mismo, es que es lo que está diciendo Jorge, tesis, antítesis, o sea, hipótesis, tesis, antítesis, ¿no? Esto. Lo que ocurre, Gus, es que ahora mismo esto, lo que estamos viviendo hoy es muy fuerte, esto es inaudito lo que estamos viviendo, porque mira, ha aparecido el bicho y todo en un momento muy oportuno, y pienso que estamos ante un cambio de civilización casi absoluto, ¿no? Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Personaje fundamental detrás de tanto de Quantum como de Donald Trump ha sido Steve Bannon. Steve Bannon creó lo que se conoce como Cambridge Analytica, que es una empresa de consultoría política que saltó a la prensa por un escándalo relacionado con la acaparación de datos privados de millones y millones de usuarios de Facebook, ¿no? Lo cual Facebook niega, pero ahí está el tema, ¿no? Algunos empleados de Cambridge Analytica, que desapareció tras cumplir su papel, creo recordar el 2018, se soltaron de la lengua, ¿no? Y hay un documental que se hizo al respecto. Y ellos mismos, incluso Steve Bannon, en declaraciones, por ejemplo, con este famoso independentista de Gran Bretaña, no me acuerdo cómo se llama, Farage, sí, él habla de que es necesario destruir este sistema. Es decir, Cambridge Analytica y Steve Bannon, que es un personaje que supuestamente es de ultraderecha, pero esta gente no tiene ideología. Está relacionado, por ejemplo, con Vox en España. Estuvo reunido con Vox y está relacionado con muchos partidos de la derecha y de la ultra. No digo que Vox sea ultraderecha, ojo, Vox es Vox, sino que se ha reunido y ha tenido un papel fundamental en muchos partidos en Europa. Este personaje, Steve Bannon, es fundamental porque fue asesor de campaña de Donald Trump, asesor en el gobierno de Donald Trump, luego significaron una ruptura, pero es falso. Dice él que se debe derrumbar, destruir este sistema para que salga uno nuevo, y es en realidad lo que están haciendo. El movimiento QAnon, Donald Trump, está derrumbando los viejos resortes de este sistema para surgir algo nuevo. ¿Por qué lo digo? Mira, mientras Donald Trump denuncia todo lo que ya sabemos, que muchos aplaudimos, lo que no habla es, y lo que sigue tramitando es, de lo que yo he detectado, cinco bases fundamentales del futuro que nos espera con la ya conocida Agenda 2030. Porque ahí ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que Donald Trump está trabajando para la Agenda 2030, que ya hemos hablado en este programa y todos conocemos que no es más que un gobierno mundial, es una dictadura mundial, o sea, ¿para qué hablar? Que escuchen los programas. Bueno, ¿por qué lo digo? Vacunas, primer punto. Donald Trump se ha mostrado públicamente, digamos, como que la población de los Estados Unidos no va a estar obligada a vacunarse. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado acuerdos con empresas, miren, los nombres no los recuerdo ahora, pero los puedo aportar, con empresas y demás para la fabricación de vacunas precargadas, de unos 100 millones de vacunas, eso es público, eso lo ha reconocido Donald Trump y está, digamos, en la web del Departamento de Estado, 100 millones de vacunas para final de año. Pero lo que no dice Donald Trump, ni dice la prensa, pero sí lo dice la web del Ministerio de Defensa, donde he entrado, es que desde que comience esa fabricación hasta el año 2021 van a fabricar, el acuerdo es 500 millones de vacunas. Vamos a ver, si no se va a vacunar a toda la población de los Estados Unidos, ¿para qué fabrican 500 millones de vacunas que cubriría la práctica totalidad de la población de los Estados Unidos? Porque allí no hablan de exportar ni nada, no. El acuerdo es con el gobierno de los Estados Unidos. No solo eso, sino que Donald Trump dio su apoyo, por ejemplo, a Boris Johnson con el tema del famoso esto de Bill Gates, el Gavi, ¿no? Dio su apoyo y demás. Y no solo eso, sino que dio dinero. Tengo una fecha por aquí donde dio, el gobierno de los Estados Unidos dio apoyo económico al Gavi de Bill Gates. Cuando Donald Trump, por ejemplo, está retirando el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, en realidad lo que le está dando es vía libre a Bill Gates. Es decir, al que conviene al poder, a Bill Gates. El tema de las vacunas. Hay más datos. Las vacunas son necesarias para una segunda base del futuro mundo que nos espera, el futuro mundo feliz que nos espera, que es la identidad digital. Quien está trabajando en los Estados Unidos para llevar a cabo la identidad digital, que es un nanobot dentro del cuerpo, es así tal cual, la propia empresa lo reconoce, es el yerno de Donald Trump, que se llama Jared Kushner, si mal no recuerdo. Es decir, y hay empresas asociadas al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando para las vacunas, que son imprescindibles para luego la identidad digital. Una tercera base fundamental de este futuro inmediato que nos espera es la desaparición del dinero físico. Bueno, en el año 2012, el gobierno de los Estados Unidos firmó una iniciativa de las Naciones Unidas enfocada, destinada a acabar con el dinero físico. Esto es público. La Organización de las Naciones Unidas quiere acabar con el dinero físico. Se llama Bitter Thin Cash. Mejor sin dinero. Bitter Thin Cash. Firmado por Obama en el año 2012. Claro, cualquiera puede decir, vale, lo firmó Obama. Pues no. Si ustedes entran en la web oficial de la Casa Blanca, de los departamentos de Estado y demás, encontrarán que durante el mandato de Donald Trump, que quiero recordar que empezó en el 2016, si mal no recuerdo, pero hay acuerdos incluso en el 2018, ha seguido trabajando y apoyando el proyecto Bitter Thin Cash, que es la desaparición del dinero. Y lo hace a través de una organización que todos conocemos que se llama la USAID, USAID, que es dependiente del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la tercera pata de este futuro sistema que está apoyando con la mano de atrás Donald Trump. La cuarta, el 5G. Donald Trump firmó en marzo de este año 2020 todo lo necesario para llevar a cabo toda la implantación del 5G en los Estados Unidos. Como bien sabemos, el 5G es imprescindible para este futuro mundo tecnológico que nos espera. Bueno, estas cuatro patas están todas enfocadas a la Agenda 2030, de la cual Donald Trump directamente nunca ha criticado. O sea, con la mano de adelante, un poco se desmarca de los acuerdos de París, con la mano de adelante se desmarca del calentamiento global y demás, pero con la mano de atrás, es decir, jamás de los jamases ha criticado la Agenda 2030, que se está aplicando en los Estados Unidos, sobre todo directamente a través de empresas privadas y de ONGs y de organizaciones sin ánimo de lucro. Por ahí está entrando la Agenda 2030 de los Estados Unidos. Resumiendo, el movimiento QAnon y la figura de Donald Trump son necesarias, primero, para entretener al personal, para despistar al personal, incluso con reivindicaciones y denuncias reales que a mí me encantaría que sucedieran, mientras por la puerta de atrás está colando cuatro bases fundamentales del futuro mundo que nos espera con la Agenda 2030. Ese es el papel que yo entiendo que tiene este movimiento. Solo eso le iba a comentarle a Jorge, que cuando ha nombrado a Steve Bannon, digamos que estaría haciendo la labor, la antítesis de la tesis del señor George Soros, por ejemplo, en este... Exacto. Y añado otra. QAnon es la antítesis de Anonymous. Exacto, sí. Mira, efectivamente, esa es la siguiente que te iba a decir. Sí, señor. Totalmente. Ese es el juego. Ese es el juego. Tesis, antítesis. Lo que pasa es que nadie habla de la síntesis y la están tramitando con ingentes sumas de dinero y con acuerdos y demás, de los que, por ahí tengo guardados datos, nombres de empresas y demás. Pero todos sabemos que lo que nos espera es ese futuro tecnológico del que y lo que marca la Agenda 2030, pues las bases las está aplicando Donald Trump. Por eso, el movimiento QAnon y la figura de Donald Trump no son malos de por sí y van a lograr muchas cosas posiblemente para escenificar van a simbolizar la caída. Porque yo pregunto, si cae... Tom Hanks, que denuncia mucho, Madonna, Kevin Spacey, si cae Bill Gates, si cae George Soros, si cae el Papa, son peones. Eso no arregla nada en absoluto. Son los viejos peones de este sistema que yo tengo la impresión de que sí van a caer. Si denuncian la pedofilia, genial, excelente, pero eso no arregla este mundo. No arregla este sistema. Entonces, es ahí donde tienen entreteniendo al personal con la antítesis, ¿no? Mientras tanto, están trabajando todo lo que acabo de mencionar. Sí, sí, digamos que se va a sacrificar piezas del propio equipo, como es muy habitual en el ajedrez y en otras muchas estrategias. O sea, porque además eso puede dar la impresión de que hemos ganado. Fíjate, les hemos metido en la cárcel a todos estos cabrones. ¿Se me oye, chicos? Sí, sí. Ah, vale. Sí, o sea, hemos ganado, hemos conseguido, hemos el sentimiento de comunidad, como lo dice la Agenda 2030, comunitarianismo. Fíjate qué rebuscado, comunitarianismo es todos ceder nuestros derechos por la comunidad. Ya estamos viendo, sin decirlo, pero estamos viendo ahora con las mascarillas, tal, por el bien de los demás, pero qué insolidario eres. Pero, o sea, es un chantaje psicológico burdo, pero muy bien estructurado. Y luego hay dos realidades, la realidad y el pedazo, como ha dicho Jorge, no sé, un del corazón, ¿no? Un ¿cómo? Perdona. ¿La emoción? No, que estamos viviendo un culebrón, joder. Ah, bueno, sí, sí. Un culebrón, porque estos son, ¿qué son? Hollywood. Estos son especialistas en crear una realidad, actores de crisis, o sea, es todo un trueno que además no te preocupes que se moverán las cosas precisamente para donde no haya que mirar cada sitio como hacen los magos. Así que, bueno. Sí, sí, yo de eso iba a comentar luego, si hay tiempo, sí, lo comentaré. Nos dará porque tiempo. Porque tiene que ver con ese futuro cercano más o menos de lo que está diciendo Jorge, de desmontar el sistema que está ahora, pero desmontado por quién, lo ha montado y por quien lo van a poner el nuevo, quiero decir. Si yo me callo, les va a dar tiempo a hablar a los dos, igual nos va a hablar un poco de Nico. Yo me voy a callar y por María, supuesto me voy a callar antes y después de María, como siempre me callo, ya sabéis. Marichu, dale cera, estáis todos igual, tengo una gana de darle cera a esto aquí. Dame un segundo. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. En 2001, el Banco Central Europeo comenzó a trabajar con socios tecnológicos en un proyecto secreto para insertar etiquetas de identificación de radiofrecuencia, chips RFID, en los euros para 2005. En mayo de 2013 empezaron a retirar los antiguos billetes de 5 euros, un año después los de 10 euros y posteriormente los de 20 y 50 euros. Según la comunidad bancaria y los proveedores de chips, la integración de una antena RFID y un chip en un billete es técnicamente posible, pero oficialmente no hay billetes en el mundo que empleen dicha tecnología. Supuestamente dicha tecnología RFID, que ya cuesta menos de 20 céntimos, debería haber sido instalada en los billetes más grandes, los llamados Bin Laden de 500 euros. Yo creo, sin embargo, que dicha tecnología ya fue incluida en los billetes pequeños. Entonces, ¿qué es lo que querían rastrear? ¿Las transacciones ilegales o a la población? Toma para que tengas. Toma para que tengas. ¿Cómo te quedas? Que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Que creo que efectivamente van por ahí los tiros. Igual que hay mucho, líder dentro de los movimientos que están surgiendo ahora, de todo el tema este del despertar, que los veo que están muy metidos en la New Age y están metidos en antiguos movimientos y está todo muy unido. Efectivamente. Más unificado de lo que nosotros nos creemos. Entonces veo que va por ahí el tema. O sea, veo que ellos están preparando, vemos que Trump, por un lado, dice que está en contra de la OMS y que está en contra de las vacunas, y sin embargo tiene de secuaz en el tema de sanidad al Anthony Fauci este, que es un tío que ha estado siempre dentro del sistema de farmacia, de la farmacia, ¿no? Y que es un tipo que apoya completamente el tema de la vacunación forzosa, ¿no? Entonces yo veo que es todo una mentira, o sea, es una patraña y lo único que van a hacer va a ser engañar a la gente, pues que ha depositado su confianza en Trump y su confianza en este grupo que, pues eso, que está orquestado desde la inteligencia militar. Bueno, dos detalles. Y bueno, solo un detalle. Si quieres. No, un detalle nada más. Aparte de Fauci, también nombró a un poderoso cargo de Glaxon, ¿cómo se llama? Glaxon, esta farmacéutica, que está al frente de todo. Glaxon. Sí, relacionada con Bill Gates, que está al frente de todo el tema del COVID. Este lo nombró también Donald Trump. Disculpa. Si quieres, comento lo del IDE 2020 o me... Pero a María, lo que queráis. Dale caña, en 10 minutillos. Dale ya. Caña. Dale. Venga, soy rápido. Pues comentar eso, que en un podcast que tengo que se llama UTP 91, COVID-19, cómo abrirle la puerta a la marca de la bestia, enseñábamos la importancia del proyecto ID 2020, Identidad Digital 2020, el ambicioso proyecto de Bill Gates junto a la Rockefeller Foundation, y digamos que los planes para implantar un mundo pobre bajo un control del Estado parten de las mayores fortunas del planeta. El gran problema actual es que la gran mayoría de las personas se deja llevar por lo que otros dicen investigar y sobre todo por la terrible programación que sufren a través de la televisión. La verdad, como decían en esa serie, está ahí fuera. De momento, aún hay pequeñas islas con información de calidad. Tan solo hay que acudir a las fuentes primarias de la información, que es lo que hace María, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando leemos alguna de las frases del señor Gates, como esta, que dice, si te preocupas por los más pobres, te preocupas por la agricultura. Nos damos cuenta de que dando de comer al pobre, ni se haría más rico, ni mucho menos reduciría la población, que es una de las preocupaciones más evidentes de su agenda, ¿no? Y es que de casta le viene algo. El padre de Bill Gates fue jefe de Planned Parenthood, ya saben, ese demoníaco sitio para abortar. Y el mismo Gates reconoce que fue muy controvertido estar involucrado en eso, que su padre estuviera ahí, ¿no? Recordemos que facilitar los abortos en masa es una de las cosas que impulsó en su día la agenda eugenésica, que en la antigüedad no se escondía y ahora se camufla entre ONGs que dicen ayudar a los pobres negritos y sitios de planificación familiar, entre comillas, porque allí no se planifica nada, allí se va a abortar. La familia Rockefeller contribuyó decisivamente a financiar y promover la eugenesia, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Los Rockefeller ayudaron a financiar la oficina de registro de eugenesia, llamada ERO en inglés, y en el Corbett Report sobre Gates podemos leer textualmente: el director fundador del Instituto Rockefeller de Investigación Médica, William Welch, formó parte de la junta directiva de ERO y ayudó a dirigir sus actividades. Los Rockefeller patrocinaron los estudios de los investigadores de eugenesia en los institutos Kaiser Wilhelm en Alemania, incluido Hans Rudin, quien luego redactaría la ley de esterilización forzada de la Alemania nazi. Y cuando la American Eugenics Society se avergonzó de su propio nombre, su antiguo director, Frederick Osborne, simplemente asumió el cargo de presidente del Consejo de Población fundado por Rockefeller. Sí, Bill Gates ciertamente está siguiendo los consejos de su padre para colaborar con socios de ideas afines. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿Bill Gates está motivado por la eugenesia? Dado que la eugenesia pasó a la clandestinidad hace más de medio siglo, es poco probable que descubramos una admisión franca en ese sentido del propio Gates. Después de todo, ya no hay miembros portadores de tarjetas de la American Eugenics Society, la sociedad que se renombró en la década del 70 cuando, como lo señaló el fundador de la sociedad, se hizo evidente que los cambios de naturaleza eugenésica serían por razones distintas a la eugenesia y que atar una etiqueta eugenésica en ellos obstaculizaría más su adopción. Pero era una sociedad americana de eugenesia en la década de 1920 y dio la casualidad de que cuentan con un William H. Gates en su lista de miembros, pero tal vez eso sea solo una coincidencia. Y era una sociedad americana de eugenesia en la década del 60 cuando William H. Gates II fue precedida como jefe de planificación por la familia Alan Guttmacher, a la que a la vez sirvió como director de la Sociedad Americana de Eugenesia. Y quizás fue una coincidencia que la Fundación Bill y Melinda Gates organizó su cumbre de Londres sobre planificación familiar, en la cual las puertas se comprometieron nuevamente, a financiar el control de la población en el tercer mundo, en julio de 2012. En el aniversario del primer Congreso Internacional de Eugenesia, celebrado en Londres exactamente 100 años antes. Os voy a leer un artículo de contrainfo.com de la web de Daniel Stulin, titulado ID 2020, Identidad Digital 2020, el ambicioso proyecto de Bill Gates junto a la Rockefeller Foundation. Y dice así, es cortito, ¿eh? Y ya dejo que hable María, que está esperando ya para entraría a cuchillo. El ambicioso proyecto ID 2020, que se propone la digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de todas las personas, es otro de los polémicos emprendimientos del magnate informático Bill Gates, en este caso asociado a la histórica dinastía financiera Rockefeller. ID 2020, Identidad Digital 2020, fue fundado entre los años 2017 y 2018 por The Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi, la Alianza de las Vacunas. Entidad esta última que nuclea tanto a la Bill y Melinda Gates Foundation como a los principales laboratorios del mundo. Junto a estos socios fundadores se asociaron las corporaciones Hyperledger, dedicada a la tecnología blockchain, y Respond y Simprints, organizaciones dedicadas al uso de datos biométricos para la identidad digital, la ICC, International Computing Center, de Naciones Unidas, entre otras. El objetivo: identificar a cada persona por encima de los registros de identidad de cada estado nacional. De acuerdo a los propios desarrolladores, en un futuro, esta identidad digital será necesaria para acceder a la educación, salud, beneficios sociales, derechos políticos como votar y realizar transacciones económicas. Esta identidad digital conectará nuestras huellas digitales, iris de los ojos, registros médicos, fecha de nacimiento, nivel educativo, viajes realizados, tarjetas de crédito, historiales de empleo, licencias de conducción y cuentas bancarias. Tendrá la característica de la persistencia, desde el nacimiento hasta la muerte, y de ser portable. ¿Por qué participa como uno de los principales fundadores Gavi, la Alianza de las Vacunas, la Alianza de los Grandes Laboratorios que se encarga de campañas de vacunación global? Porque el proyecto ID 2020 resulta ideal para que los grandes laboratorios puedan tener, más allá de cada estado de nación, un detalle preciso de cada individuo que ha sido vacunado, cuándo, cómo, dónde, etcétera. ¿Cuál es el argumento para implementarlo? 1.000 millones de personas en el mundo no pueden probar su identidad. Ningún gobierno, compañía o agencia puede resolver esto solo, sostiene el proyecto, que plantea que los actuales sistemas de identificación son arcaicos e inseguros, proponiendo el uso de nuevas tecnologías, incluyendo blockchain y biométricas. Para muchos, depender de los sistemas nacionales de identificación no es posible, explican desde la plataforma oficial. La habilidad para probar quién eres es un derecho humano fundamental y universal. Como vivimos en una era digital, necesitamos una manera confiable de hacerlo tanto en el mundo físico como online, afirma el relato que busca darle legitimidad. Este proyecto ya ha sido presentado en 2017 en Naciones Unidas y en 2019 en Davos, uno de los reductos de las élites del liberalismo financiero. Y de 2020 es parte de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, propuesta en 2015, la que incluye como una de sus metas proveer identidad legal para todos, incluido el registro del nacimiento, de manera encriptada y descentralizada, blockchain. Todos deberíamos poder tener su identidad más allá de las instituciones y fronteras nacionales, y más allá también del tiempo, afirman en su manifiesto. Las conjeturas en redes sociales han sido múltiples, y no es para menos. Gates, principal financista de la OMS, junto a los más importantes laboratorios mundiales, es al mismo tiempo el encargado, junto a la histórica y poderosa Rockefeller Foundation, de sentar las bases para el registro y control biométrico de la población global. Algo nada descabellado cuando, en medio de la pandemia del COVID-19, el propio magnate informático, devenido en especialista ad hoc en epidemiología, viene sosteniendo que el mundo solo volverá a la normalidad cuando todas las personas del planeta hayan sido vacunadas. Bueno, y dejo que hable María. Sí, déjenme añadir algo más a lo que acaba de comentar técnico sobre el IDE 2020, ¿ok? Solo un detalle. Y es el papel que desempeña el yerno de Donald Trump, Jared Kushner o Kushner. Él está moviendo empresas privadas en los Estados Unidos. Para mí este sujeto es una especie de Mark Zuckerberg o Bill Gates, es decir, un peón al que le atribuyen un papel a desempeñar con cierto tipo de empresas y demás y lo utilizan, ¿no? Está moviendo todo el tema de la identidad digital enfocada al seguimiento de, qué casualidad, de este oportuno virus, ¿no? Está moviendo todo ese tema. Y les dejo el nombre de las empresas por si alguien quiere indagar. Están todas relacionadas con Google también, y las tres empresas que están moviendo todo esto se llama una Colectivo Médico, la otra se llama Patient Pink o Patient Pink, y la otra Yubari. Estas tres empresas están llevando a cabo la identidad digital. Pero miren, algo que he descubierto del tema de... Has dicho Patient Pink, eso significa es Patient Pink, que quiere decir el pin del paciente. Pues mira, me ha parecido oportuno decírtelo por si acaso lo desconocías, perdona. Muy descriptivo. Gracias a una ex abogada francesa que ha escrito ya 3 libros sobre este tema, para mí es una mina de información, que se llama Valérie Bugol, descubrí bastante información con respecto al propósito de la identidad digital, y es macabro, es convertir a cada uno de nosotros, es una patente que supongo que conocerán de Microsoft, ¿no? Esa patente que ellos tienen de en cuanto a convertir el cuerpo de cada uno de nosotros, las energías que desprendamos, el movimiento, en una mina de criptomonedas. Y lo más terrible que ha desarrollado esta ex abogada es que lo están este asunto lo están lo van a utilizar como aval o garantía para el pago de las deudas en que van a estar metidos todos los estados. Es decir, si ahora todos sabemos que la población de un estado es el garante de las deudas y demás, es el principal, bueno, pues ahora es las criptomonedas que salgan de cada uno de nosotros. Es brutal el tema. ¿Por qué le doy yo bastante credibilidad a esto? Porque tiene mucho sentido, ¿eh? Con la nueva Con la desaparición del dinero físico, con la aparición digamos, del entramado blockchain y las criptomonedas, vamos a ser nosotros quienes vamos a pagar la deuda. Y no solo eso, sino que nos dejarán una parte. Es decir, que tal vez incluso la renta básica vaya a desaparecer. Esto es brutal, esto es una cosa atónito. Yo les invito eso a... Eso es el Jorge, el capítulo ese que hay de las bicicletas en la serie esta... que se llama El Espejo Negro, el Black Mirror. Black Mirror. Ese capítulo que tienes que pedalear en bicicleta. Ajá. Yo no sé si es qué tipo de emociones o qué, no sé cómo será, pero es macabro. Bueno, eso quería añadir y le doy paso a María. ¡Mata María! Demuestra cómo se desmonta por aquí. A por ello. Bueno, sobre las cosas que se han estado diciendo, pues hay mucho que decir, pero voy a decir poquitas cosas. Antes decía Jorge, tengo los datos, ¿no? Tengo todos los datos por ahí, no hace falta que dé todos los datos ahora. Es más, yo lo que animaría a la gente es que busque esos datos, porque como vamos a demostrar en los próximos minutos, el que quiere encuentra, ¿no? Por eso Jorge encuentra, el técnico encuentra, nosotros encontramos, vosotros encontráis, ellos encuentran. Bueno, el caso es que esto de lo he visto en un vídeo de YouTube, que se dice mucho ahora, se está convirtiendo en lo mismo que te digan que lo han visto en la tele. Sobre Quantum decir que tienen, pues efectivamente, ¿no? Quantum Anonymous, etcétera, tienen exactamente la misma configuración, además tienen toda esa todo eso necesario para llevar a la gente donde tú quieres, ¿no? El rollo este de la pertenencia al grupo, ¿no? Y que la gente se crea importante porque la información supuestamente es exclusiva. También vamos a demostrar que es mentira, que la información exclusiva es muy poca. No es tanto lo que nos ocultan como lo que no queremos ver. Y luego por ejemplo, hablaba el técnico también de Podemos y tal, y de varios otros partidos que en los últimos años, sobre todo en la última década, hemos visto como siempre empiezan intentando tirar de lo que ellos mismos llamarían conspiranoicos, ¿no? Todavía me acuerdo de ese vídeo de Monedero explicando la simbología del Rey León, ¿no? De la película, y por qué era Illuminati, no sé qué. Entonces parece que como en ese mundo se mueve muchas veces la verdad, pues es en el que están más interesados en meterse y en conseguir de hacer de él una ideología homogénea, incluso una religión, ¿no? Como parece que todos van a ir al rollo New Age, ¿no? Y tal, al final acaban todos en sitios como estos. Y el problema, efectivamente, como decía Jorge, es que hay cosas por las que, por supuesto, que hay que luchar y por supuesto que hay que estar en contra y hay que denunciarlas, pero no solucionan los problemas, ¿no? Bueno, sobre las criptomonedas, decir que hay documentos de estos que hemos ido encontrando últimamente que pues ya quieren los militares meterse a ver porque se supone que son cosas que no pasan por el gobierno, ¿no? Entonces, sin que parezca que son el gobierno, meterse a ver qué pueden hacer por ahí. Y lo de la renta básica, bueno, ahora hablaremos. Gus, escúchame, tengo un reto para ti porque tú te creías que no ibas a hablar. Y mira, estoy muy cabreada porque nosotros hemos sacado un montón de info y la que nos queda porque no nos da tiempo en estos últimos meses y quitando cuatro, pues parece que la gente nos empapa y sobre todo que los periodistas y los informadores o divulgadores pues tampoco tienen muchas ganas de hablar del tema. Preferimos hablar de Quantum, preferimos hablar de Anonymous, preferimos hablar de los sombreros blancos y tal y cual, o sea, de todo lo que te lleva a un inmovilismo en el que no estás haciendo absolutamente nada y sigues obedeciendo igual que siempre, pero en tu vida secreta eres guay, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hace una semana salió en Telecinco, o en Telainco, o como lo quieras llamar, el vídeo aquel de la ética utilitarista que lleva en mi canal 3 meses. Yo, mis compañeros me van a perdonar porque os admiro a todos muchísimo, pero somos unos mindundis. Somos gente trabajadora, de calle, de a pie, ¿sabes? Y de verdad que es que no entiendo cómo gente con más medios y gente que se hace llamar periodista, pues resulta que necesita 3 meses más que yo para llegar a un puto vídeo. Y ya si hablamos de los documentos estos del gobierno español, oficiales, fáciles de conseguir. O sea, porque yo llevo 10 años buscando documentación y te juro que es lo más fácil que he encontrado en mi vida. Lo más fácil. Uno me ha llevado al otro y el otro al otro y el otro al otro y ha sido no parar. Y entre Katy y yo y Katy, no sé qué, y te paso este y yo paso el otro y resulta que es que hay un material ahí del que nadie habla y que está ahí. No, nadie lo ve. O sea, aunque yo no... No, yo no investigué una mierda comparado con vosotros, pero haz como que sí, joder. Perdón, hago... Demasiado te tenemos explotado ya. Este es de los que más de los que más coge, es el Gus y tal. Y así, joder, coño. Claro, claro. Bueno, vale, perdona, Gus, que se me ha olvidado todo el... Porque eso no fue justamente... Hoy justamente, María, te nombraba yo en Twitter porque había una periodista de un sitio extranjero, de un medio extranjero, que estaba hablando de un documento que tenías tú en tu web lo menos hace 5 años. Y estaba dándole bombo ahora como que era una cosa súper novedosa y tal. Sí, ¿sabes? Todavía si más, no... sí. Llevo meses así. Ya lo he visto, sí. María... Pero no te vayas al mundo del periodismo, que ya sabemos lo que hay, sí, también, que es despreciable. No, es que no hablo solo del periodismo como tal, sino... Te digo. Sí. Mira, yo también he notado todo eso. Me da impotencia, me genera impotencia. Documentos que han ustedes trabajado y que o no aparecen o tardan de aparecer. Pero quedémonos en este mundo alternativo, lo que ha ocurrido entre ayer y hoy. A mí también me resulta sorprendente el tema del vídeo del presidente de Ghana. Cuando ustedes en este programa hicieron un enorme trabajo sobre el informe Rockefeller del año 2010, ¿no? Y aparece todo el mundo por ahí con el vídeo del presidente de Ghana. Es cuando que se ese, tenía que haber divulgado Jorge, ese, sí, que además no dice lo que es, pero me refiero... No, me refiero a que es al mismo documento al que se refiere técnico y que resulta que yo tengo hace 9 años en mi canal. Y lo sabe. Sí. O sea, y es el mismo y pasa todo el rato y además me manda mogollón de gente el informe para que lo lea, ¿sabes? Y genera me impotencia, llama la claro. atención. De hecho, creo que muchos lo hacen aposta, no todos, pero algunos sí. O sea, me pasan el informe 2010 de Rockefeller, no te lo comparto, ¿no? A lo que quieras, que descargármelo, no me lo voy a descargar. No, pero bueno, sí, además ponía, había otro que ponía, me he decidido a traducirlo y tal, digo, lleva traducido ni se sabe, pero como nadie hace ni puto caso, aparte que nos tengan en las redes sociales mogollón de ocultos, ¿no? Porque a mí, precisamente a vosotros, que soy lo que consumo, es lo que me tapa siempre, ¿no? Todas las redes sociales. No se encuentra nunca por ningún lado si no pongo el nombre completo. Hablo de todos en general. Bueno, vamos al lío porque íbamos muy bien de tiempo. A ver si voy a ser la culpable de que dure el programa mazo. Bueno, Gus, lo que te decía. Necesito que traduzcas, porque como estoy muy cabreada con este tema de los documentos, pues simplemente vamos a decir el documento y una cosa que diga y tú la traduces, ¿te parece? Muy bien, en mis conocimientos de Lumpen. Joder, ya, tú concéntrate, ¿eh? Porque hay cada cosa que flipas. De hecho, el primero de ellos que he elegido, el de Gobernanza Futura, el cuaderno de estrategia 199, elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es parte del CSEDEN, publicado en diciembre de 2018, ¿vale? Por el Ministerio de Defensa, que no hace falta Quantum para que te digan ciertas cosas. Está ahí en tu cara, pero bueno. Se llama... Que no cambia nada, ¿eh? ¿Eh? Que esto es como lo has dicho tú, que no cambia nada la traducción. Sí, esto es... Sí. No vayan a pensar que estoy haciendo una dejación. Sigue, sigue, perdona. Bueno, para empezar, el título es Gobernanza Futura, Hiperglobalización, Mundo Multipolar y Estados Menguantes. Lo de Estados Menguantes, ahí Gus la han dado. Pero bueno. Bueno, pues el asunto está claro, multipolarización, no vamos a tener ni puta idea de dónde vienen las órdenes, si ahora decimos no. Ahora ya no vienen de Bruselas, ¿de dónde vienen? De Shanghái, no, y ahora es de multisitios, ¡hostia puta! Como para quejarte, ¿no? Como para poner una queja al... Eso por un lado, ¿no? Me recuerda la Guerra de las Galaxias, la que estaban ahí en un gobierno galáctico ahí, mogollón de gente que cuando le tocaba a uno, ya era su hijo el siguiente, ¿no? O sea, la siguiente generación, que ni Dios... Entonces, eso es muy fácil para para los poderes de arriba, ¿no? Y luego, como somos comunitarios, todo va a salir desde abajo. Bueno, más o menos es la traducción fácil. Y los estados, a la mierda, ¿por qué? Porque los estados traen nacionalistas y resulta que esos cabrones quieren a su patria. ¡Me cago en la puta! ¿Y cómo que quieren a su patria? Si somos todos iguales. Lo mismo los de un lado, los del otro, los del sur, los del norte, los inuits y los pigmeos, somos todos iguales. Pues no somos todos iguales, cojones. Cada uno tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes y eso se llama diversidad y es de puta madre porque si no llegas al pensamiento único. Pero claro. La verdad es que solo con el título la has dado porque hay en un momento que hablan de eso, ¿no? Dice, no debemos de olvidar. Bueno, esto no lo tengo delante, pero dicen más o menos así. Dice, no debemos de olvidar las diferencias entre las izquierdas y las derechas, pero tampoco debemos de olvidar, como dice, las cosas que tienen en común, que están en contra del mercado libre y el nacionalismo, ¿no? Entonces, que os van a tratar igual, vamos, os pintéis del color que os pintéis. Ojo, María... Ojo que lo que estás mencionando de estados menguantes tiene mucha relación también con esta bipolaridad, porque si nos fijamos y con lo que venimos hablando del programa, el movimiento Quantum y Donald Trump, lo principal es el patriotismo, ¿no? Es decir, el seguir con los estados, y lo otro que ha venido hasta ahora es el globalismo. Bueno, en mi opinión, tanto patriotismo, tanto patria, estados al uso, como este globalismo que nosotros estamos viendo va a desaparecer, no va a ser ninguno de los dos. Estados menguantes significa, según la Agenda 2030, clúster, regiones. Sí, en clúster. Bueno, de hecho, mientras que os estaba escuchando hablar a lo largo de todo el programa, como sabía las frases que había elegido, bueno, pues decía, es que al final está todo ahí, ¿no? Y de repente España, que nunca hablaba tan claro y decía ciertas cosas, pues empieza a sacar un montón de documentación donde dice cosas un poco fuertes. Por ejemplo, en este, tú hablabas antes del tema de la destrucción del sistema, como lo conocemos. Eso es algo que hablamos en su día con Félix Rodrigo Mora, él estaba convencido de que el sistema se caía por su propio peso y ellos lo sabían, era inevitable, y lógicamente ellos van a intentar seguir manteniendo el poder, ¿no? Pero ahí estamos nosotros para no dejarnos llevar por cosas como Quantum y demás, que lo que pretenden es llevarte de la mano al próximo capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabas de precisamente las dos frases que he elegido de este, porque de este he elegido dos. Hablan tanto del tema este de la destrucción del sistema como lo que has mencionado antes, la renta básica. Bueno, aquí hablan, sí, de la renta básica universal. Por un lado, el primer capítulo, que es de Ignacio de la Torre, que es economista jefe de Arcano y profesor del Instituto de Empresa, vamos, que no es ningún mindundi, miraroslo porque no vamos a hablar de él ahora, dice, al loro Gus, dice... Estas consecuencias de la disrupción tecnológica en el trabajo, según los distintos sectores económicos y también según el nivel de formación que requieren, pero en todo caso el impacto será formidable y especialmente en las clases más bajas, para paliar el citado desfase temporal entre la desaparición de trabajos existentes y la creación de otros nuevos. Se ha propuesto la instauración de la llamada renta básica universal. Es decir, cuando la gente oye hablar de la renta básica se piensa que va a ser una bola. Y lo van a hacer porque al introducir la tecnología, pues se van a perder muchos puestos de trabajo, ¿no? Pero ellos no hablan de paliarlo en realidad. Es algo que tiene que pasar para, como Jorge decía antes, instaurar esa nueva, ese cambio de civilización, ¿no? Perdona, Gus, porque al final... No, un parche. En el idioma ellos quieren hacer un parche. Perdona. Ahora le das caña al técnico. Idioma de Aromontaigne. Hay demasiados acarreadores de agua y cortadores de leña. Y ahí sobran. Ya estos ya no hacen falta. Entonces, casualidad, somos nosotros los pobres. Dime, perdón, técnico, dale caña. No, que eso, que ellos lo que quieren hacer es un parche, una transición de un modelo a otro, y no que no se crea la gente que las paguitas va a ser para toda la vida. Y lo más probable, que es lo que decía antes Jorge, que con la implementación de la patente esta, de que lleva el número 666, por cierto, esa patente, bueno, pues lo que quieren hacer es que la gente se tenga que mover más que las maracas de machín. O sea, para ganarse el sueldo tendrán que hacer algo. Tendrán que, a través de blockchain, les controlarán si realmente se están moviendo, están siendo activos y de alguna manera pues sacar rédito de ellos. O sea, ¿no creéis que esto va a ser una cosa gratuita? Digamos que y por ejemplo variado del ganado, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no? Del el Bill Gates, que en muchas entrevistas alude a que la vacunación masiva, y él le dice el nombre de la solución final, pues ya debería de ponernos de punta las orejas, ¿no? Al interpretarlo como la solución final adoptada por los nazis para resolver el, entre comillas, problema judío. ¿Cuál es el problema que quiere resolver definitivamente el bueno de Bill? Pues es la superpoblación, según ellos. Yo personalmente creo, como bien decía Félix Rodrigo Mora en ese programón que grabó junto a vosotros, que yo lo recomiendo muchísimo, yo lo he escuchado ya unas cuantas veces y tiene muchísima razón, Félix, que realmente vamos no a una superpoblación, sino a un colapso civilizatorio, porque entre otras cosas lo que pretende esta gentuza con esta vacunación masiva no es otra cosa que la esterilidad. Muy probablemente, más que directamente meternos un chip súper moderno, lo que nos van a meter va a ser alguna hormona, como esta que metieron en las vacunas del tétanos, que se sabe que tenía una hormona que producía la infertilidad en las mujeres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la insistencia de controlar mediante la tecnología y de 2020 a todo el mundo que se vacune, pues no deja de ser lo suficientemente evidente para ese montón de telecreyentes que día a día son adoctrinados por televisiones y periódicos comprados por las mismas empresas que pagan los anuncios que ven por la tele, ¿no? Y, por ejemplo, en el informe este del Colbert Report, que es muy bueno, que tiene 4 vídeos geniales, pues dicen, por ejemplo, que en la India, desde hace una década, se ha hecho el experimento social más grande en la Tierra, que inscribió a más de 1.000 millones de personas en la base de datos de identificación biométrica más grande jamás construida. El proyecto consiste en escanear el iris y tomar huellas dactilares de la totalidad de la población india, registrar sus detalles biométricos en una base de datos centralizada y emitirles un número de identidad de 12 dígitos que podría usarse para probar la residencia y acceder a los servicios gubernamentales. Todo dentro del alcance de, para dentro de unos años, que sería un increíble desafío social, legal y tecnológico. Saber que para hacer esto el gobierno indio tuvo que hacer una especie de ley que vinculaba que para tener un móvil tenías que tener una cuenta bancaria. Entonces, entre la cuenta bancaria, tener el móvil, ¿vale? Pues hizo que copiaran muchos datos de la gente, digamos que hasta ese momento se salía del sistema, ¿no? Y este repentino interés en la identidad digital no fue una mera fantasía para la Alianza de las Vacunas. Gavi se duplicó al convertirse en miembro fundador de ID 2020 Alliance, una asociación público-privada, que esto también tiene mucha tela, lo de público-privada, dedicada a encabezar un estándar global de identificación biométrica digital. Otros miembros fundadores de esta alianza fueron la compañía de Gates, Microsoft, y la Fundación Rockefeller, que está en todos los araos, ¿no? En 2018, Gavi hizo un llamado a la innovación en tecnologías digitales para encontrar y registrar a los niños más vulnerables. La convocatoria solicitó específicamente tecnologías para capturar, almacenar e inscribir los detalles biométricos de los bebés en dispositivos biométricos resistentes. Fijaos que siempre es por el bien de los niños. Es alucinante la desfachatez de esta gente que permite que sigan muriendo niños de hambre, pero eso sí, vacunados, ¿no? Esto se conoce como el proyecto ADAR y fue llevado a cabo por el multimillonario indio Nandan Nilekani, amigo y socio de Bill Gates y por ende de Gavi. La compañía que proporciona la tecnología de reconocimiento de iris, que es el núcleo del sistema ADAR, se llama IDEMIA. También proporciona sistemas de reconocimiento facial para el gobierno chino y actualmente está desarrollando licencias de conducir digitales para su uso en Estados Unidos. También fue la encargada de construir los collares con chip para los niños pobres vacunados. Todo gira en torno a tenernos controlados bajo una marca, tal y como aparece en la Biblia, y es triste ver que ha llegado el momento de enfrentarnos cara a cara con esta panda de psicópatas. Si logran implantar todas las medidas de control, no podremos oponernos a su dictadura tecnocrática. El nuevo paso para tener un control de quién se ha puesto una vacuna es la implementación de una especie de tatuaje, solo visible bajo una cámara o móvil, que vean el espectro infrarrojo. De esta forma sabrán quién ha sido vacunado y quién no. Podéis encontrar más información sobre esto en el podcast que he dicho antes, el UTP91, COVID-19, cómo abrirle la puerta a la marca de la bestia, donde hablamos de lo luciferino del plan, y no solo por el nombre de la hormona que genera esa bioluminescencia, que es la luciferasa. O sea, con este tema de esta especie de tatuaje, con microagujas que se deshacen y que en solo unos minutos pues te deja estas marcas que no se ven a simple vista, pero que a ellos les pueden servir para saber si estamos o no vacunados. O sea, es absolutamente brutal todo esto, ¿no? Imagínate que estás en un panel de control mundial de la población mundial y tienes en tus manos por bloques y tal en botones con pulsar la vida de todos a tomar por culo. ¡Pum! 100 millones aquí, ¡pum! Cinco, aquí me sobran, ¡uy! Aquí hay demasiado para la tierra esta de aquí, ¡taca! Aquí quito 50.000, aquí, ¡taca, ta! Aquí solo los menores, aquí, y ¡pim, pam! Lo haces instantáneo y bueno, que se quejen como siempre. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué malos son! Los sombreros verdes, los unos, los otros, la izquierda, la derecha, pero ya están. O sea, es... ¿Para qué quieres? Somos ganado. Dinero ni nada, de nada. O sea, tienes el poder absoluto en tu mano. A dos segundos, el primero que diga algo, que no, ¡pum! Muerto. Ya verás qué rápido viene automáticamente, pues, la conformidad con la mayoría. Pero teniendo en cuenta que ganos en la cepilla de encima, es obvio. Fíjate, Gus, que hasta dónde llega el control, si lo llevamos a lo más cotidiano, por ejemplo, si alguien, no sé, padece del corazón y detectan que está comprando tabaco, pues automáticamente pues no tendrás acceso al sistema sanitario, o si no sé, si padece diabetes, y hasta ese punto llega este control que quieren con la identidad digital. Es decir, es un auténtico esclavo. Una persona que padece del corazón. Eso está en China ya. ¿Eh? Que eso está en China ya, Jorge, con el sistema este de puntuación. Pues a eso, través de las redes sociales ya lo están haciendo en China. Pues eso es lo que quieren traer a Occidente y a todo el mundo. O sea que es tremendo, es un control absoluto, es una locura. Esto no podemos permitirlo, vaya. Yo me bajo o me voy a vivir el fin del dinero en metálico. Tú imagínate, el fin del dinero en metálico significa que a través de un botón, le pulsan a un botón y se acabó, ya no tienes dinero. Y el problema es que no nos damos cuenta, yo que estoy muy metido en temas de tecnología y tal, no nos damos cuenta de que todo hoy en día ya está conectado a la red. O sea, yo pongo máquinas en marcha y las conecto a la red. Pero es que las centrales nucleares están conectadas a la red desde hace muchos años. Y a través, por ejemplo, de tecnologías israelíes, ¿vale? O sea, eso es así. Lo que pasa es que todo ese tipo de cosas, pues las saben cuatro desgraciados. Pero una central nuclear está conectada a Internet. Así de sencillo. Y pueden decir misa, porque mucha gente me ha dicho, no, eso es mentira. No, no, eso es verdad. Eso perdona, pero te digo yo que es verdad. Y es así. O sea, ellos lo que quieren al final es un sistema ecológico tanto de la tecnología, de las cosas tecnologías, como de los humanos. O sea, lo que decía antes Jus, donde sobre un poquito de gente, pues pum, ahí hacemos que haya una plaga o que ellos solos, pues el sistema sanitario funcione peor y ya está. O sea, simplemente lo que nos están haciendo ahora con las mascarillas en pleno verano es que se van a cargar a la población. Es que mucha gente que no está enferma va a enfermar por llevar la puta mascarilla todo el día, por respirar su propio CO2. Sí, es... Y no se dan cuenta. Me acuerdo que se decía antes que cada vez va a haber más distancia entre los que ven las cosas y los que no la ven, ¿no? Que sí, que iba a haber un momento que se iba a distanciar. No sé dónde lo he oído. Marichu, a ti te falta algo, ¿no? No quiero dejarte con ganas de sangre en ningún programa. No sé, es que no he hablado. Uf, me falta todo. O sea, vale. Estábamos con el tema de los informes estos, que son unos cuantos, y que tienen mucho que ver con todo lo que se está hablando en el programa. Hablaba el técnico del blockchain, está en los informes de lo público-privado, está en los informes. Bueno, hablaba Jorge del tema de la destrucción del sistema. Y resulta que el capítulo... Hay un capítulo que es el segundo en este documento que se llama La implosión del orden liberal. Es decir, la destrucción desde dentro, ¿no? Dice, oye, bueno, no voy a decir que lo escribe, ya lo podéis ver en mi blog. Dame un momento que encuentre la frase. Bueno, viene ahí, habla un poco el tío de... Él está preocupado de lo que llama el fin del orden liberal, ¿no? Y analiza las posibles causas por las cuales... Ahí es donde dice lo de que hay que tener en cuenta lo de los movimientos populistas de izquierdas y de derechas y demás. Bien, luego está, por ejemplo, este es uno que encontró Cacti, se llama Entorno Operativo 2035. Es también de estos últimos años, no lo tengo delante. Y dice, por ejemplo, a ver, Gus, escucha, que vas a flipar. Dice, los avances y conquistas sociales de las últimas décadas y la aversión generalizada a la violencia han hecho que el enfrentamiento tradicional, perdonad si me río a veces porque es que, dice, han hecho que el enfrentamiento tradicional basado en la mutua destrucción física vaya perdiendo vigencia. Eso supondrá que el ámbito cognitivo, muy cercano a la esencia intelectual y espiritual del ser humano, pone entre paréntesis, pues alimenta sus valores, actitudes, conciencia, educación, prejuicios, percepciones, etc. Dice, y el ámbito ciberespacial, o sea, el cognitivo y el ciberespacial, se transformen en los nuevos campos de batalla, predominantes para dirimir disputas internacionales antes resueltas por el intercambio de fuego. La importancia de las ideas y de las legitimaciones incrementará la batalla de las narrativas e intensificará las estrategias de influencia para conseguir superioridad en el ámbito cognitivo. Posiblemente lo que sucederá en 2035 sea que el exceso de información de todo sesgo haga inalcanzable conocer la verdad o realidad, por lo que las sociedades vivirán en un mundo de desconfianza donde nadie sabrá qué es verdad y qué no lo es. La verdad es que no sé, hablan tan claro, es que me sorprende tantísimo. Bueno, yo te sigo con lo que tú ibas, pero con un texto de 1951, un párrafo. Muy bien. Aunque esta ciencia será estudiada con diligencia, deberá reservarse estrictamente a la clase gobernante. Al populacho no habrá de permitírsele saber cómo fueron generadas sus convicciones. Una vez perfeccionada la técnica, cada gobierno que haya estado a cargo de la educación por una generación podrá controlar a sus sujetos de forma segura, sin la necesidad de recurrir a ejércitos ni policías. 1950. Qué bien me cae ese abuelito. Qué bien me cae ese abuelito. El impacto de la ciencia en la sociedad del abuelito Lumpen Lord Bertrand Russell, el conde de Russell. Lumpen hasta la muerte. Hicimos un programa, Jorge y yo, que lo desplumamos bastante a Bertrand Russell. Pero hace ya años. Merece más el abuelito, ¿no? Porque es que además le ves y es que es una pinta de apacible, dices, me gustaría que fuera mi abuelito, pero claro, luego ves. No, es que desde la izquierda lo idolatran mucho. Es que al Sir Bertrand Russell este, que viene de una familia súper aristócrata, de los condes de Tavistock y la leche divina, y justamente la izquierda es la que lo tiene en un pedestal a este tiparraco. Cuando él en sus escritos, si los lees, y sus documentos, que no van dirigidos al populacho, porque digamos que los libros que él escribió, que son más conocidos entre la gente común, no son precisamente este que tú estabas hablando y algún otro que tiene, pues este tiparraco hablaba para las élites lo que tenían que hacer con la gente de abajo, de la base, sin cortarse ni un pelo. Este tiparraco dice que aquellos que nazcan en el lumpen y sean buenos para los de arriba, se les ofrecerá esa oportunidad de ir con los de arriba, es decir, acceder a ese conocimiento que nos va a enseñar a la base del pueblo, y con una condición, con la que no van a volver a tener relaciones jamás con sus ex, con su familia, sus amigos de siempre. Y si cuando va para la parte de arriba tuviera algún contacto con la gente de la que proviene, vendría a la cámara de la muerte. Es una cosa muy dolorosa que el gobierno tendrá que los gobiernos o los ejecutores tendrán que dirimir, pero que es imprescindible para que esto funcione así como está marcado aquí. Y eso lo dice el señor Russell. Todo eso recuerda a la masonería, o sea, todo eso recuerda a la iniciación, a los grupos secretos o discretos como la masonería. Es que es eso. Bueno, si alguno todavía tenía esperanza en este hijo puta, termino, por favor. Porque después de ese párrafo viene otro. Pues lo leo y yo he terminado el rollo, ¿eh? Quería hablar Jorge, luego también quería hablar María, quería decir algo Gati. Termino rápido. Después de decir si la necesidad de recurrir a ejércitos ni policías, dice, actualmente la población del mundo crece a razón de unos 58.000 individuos por día. La guerra hasta ahora no ha tenido un gran efecto en ese crecimiento, que continuó a lo largo de cada una de las dos guerras mundiales. La guerra hasta la fecha ha sido decepcionante al respecto, pero quizás la guerra bacteriológica resultase más efectiva. Si una peste negra se propagase una vez en cada generación, los sobrevivientes podrían procrear libremente, los demás no, sin llenar el mundo demasiado. La situación seguramente sería poco placentera, pero ¿qué importa? Bueno, pues este es el simpático líder de unas partes de las facciones. Hay que tener mucho cuidado, porque luego escribe unas cosas que son preciosísimas. Unas frases que te pone los pelos de punta, que te corre por la espalda. ¡Jo, qué viejo, qué abuelito! Sí, sí, pero es que les da igual. Estos son actores. Los mismos les dan ser Mr. Jekyll que Mr. Hyde, lo que toque. Y tienen un teatro de la hostia, estamos todos engañados aquí. Perdón, ¿qué ibas a decir, Jorge? Bueno, un detalle. A mí me gustaría que todo lo que se está leyendo aquí, ya están viendo que quien está construyendo el futuro no es el movimiento QAnon Donald Trump. Y quisiera que la gente que confía en ese movimiento entendiera algo, entendiera lo siguiente. Este movimiento lo que está haciendo es destruir, que me parece bien. Está destruyendo. Incluso cuando una de sus consignas, que ya viene de Nesara y Gesara, de todo aquello, que es el reseteo, que ellos abogan por el reseteo, tenemos que mirar también lo que está diciendo el poder. Y el poder, por ejemplo, hace apenas un par de semanas, un alto cargo del Fondo Monetario Internacional hablaba de la necesidad de reseteo, es decir, el poder está hablando de reseteo. Incluso esta semana descubrí un vídeo, muy bien elaborado por supuesto, de la corona británica, donde el príncipe Carlos abogaba también por un reseteo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando están reclamando el reseteo, en realidad están contribuyendo a la destrucción de este sistema, que para eso está este movimiento, pero no para construir el sistema idóneo para la población del mundo, sino el que, como venimos diciendo, el poder quiere. Es decir, están contribuyendo a la llegada de la total esclavitud con la Agenda 2030. Quiero que entiendan un poco eso, que aquí no es ir en contra de, sino que piensen un poco en lo que estamos diciendo aquí. En muchos programas de Desmontando a Babilón se ha hablado de cómo ellos traman todo el futuro. Hemos hablado de la Agenda 2030, sobre todo, que es fundamental para todo esto. Y me gustaría que al menos reflexionaran sobre este aspecto, ¿no? Marichu no rasoa ceder galantorí. Una canción bueno. Igual, dale. A ver si me dais 7 minutos, aunque sea, para contarlo, porque esto venía al hilo del tema de que tanto Juanun, Anónimos, los medios de comunicación, gente que hace, genera contenido como nosotros y demás, parece que no ven, son un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, Katy encontró el cuaderno de estrategia 201 del CSDEN, los límites jurídicos de las operaciones actuales, los nuevos desafíos, y en este hablan de la prohibición de la perfidia. Entonces hablan del artículo 37 del protocolo primero adicional de los convenios de Ginebra de 1949. Y entonces, como ejemplos de perfidia, pone simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de rendición, simular una incapacitación por heridas o enfermedad, simular el estatuto de persona civil no combatiente y simular que se posee un estatuto de protección, estamos hablando en el ámbito militar, todo esto, claro, mediante el uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de estados neutrales o de otros estados que no sean partes en el conflicto. Bueno, ¿pero qué pasa? Que enseguida encuentran el que no está prohibido, ¿no? Y entonces dice, no están prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de derecho internacional aplicable en los conflictos armados, ni son pérfidos ya que no apelan a la buena fe de un adversario con respecto a la protección prevista de este derecho. Y dice que esto yo creo que es lo más importante. Son ejemplos de estratagemas los actos siguientes: el camuflaje, las añagazas, las operaciones simuladas y las informaciones falsas. Que... está clarito, ¿no? Perfidias no, estratagemas sí. Ese es el resumen. Pero bueno, es un documento que yo recomiendo a todo el mundo. ¿Sí? Perfidias de la cabal y estratagemas de sombrero blanco. Por ahí va la cosa. Es en la conocida síntesis, antítesis. El caso es que, bueno, que lo recomiendo encarecidamente, sobre todo el capítulo 2, que habla del tema cognitivo, que es el nuevo ámbito, ¿no? El último ámbito que ha llegado a lo militar, a la guerra, ¿no? Y es que hay un montón, o sea, que la gente, pues tenemos el plan de campaña de desarrollo de la doctrina, hablan de la doctrina conjunta, ¿no? Lo de ir unificando a todos los militares. Tenemos, por ejemplo, el 203 que habla de pandemias y dice, por ejemplo, como el doctor Jarasevic, portavoz de la OMS, declaraba, el deterioro de la seguridad es un freno al control de las epidemias. Si no podemos acceder a las comunidades, no podemos vacunar, tratar a los enfermos o rastrear los contactos. Este es, te lo digo ahora mismo, de 2019. Y la edición es de febrero de 2020. O sea, que... Pero la primera es de 2019. Sí, dime, Katy. Perdona, María, es que cuando has dicho 2019 iba a decir, no, creo que es de febrero del 2020. Claro, se hizo en 2019. Eso es. El de pandemia. O sea, se edita, pone donde ves cuando está editado, pone, a ver, espera, que me he bajado. Es que me llama la atención que ya estén las IOPS de las que habla ese documento que acaba de citar, la de la estrategia 01, lo cognitivo. Me alucina que este documento de la pandemia, yo creía que era de febrero de 2020, pero si me dices que es de 2019 ya es que... No, este es el 203. Ah, ese. Pero este es el 203, el de emergencias pandémicas en un mundo globalizado, amenazas a la seguridad. Entonces este pone fecha de edición febrero de 2020. Sí. Pero debajo del logotipo del Ministerio de Defensa pone... lo del copyright, autores y editor 2019. Aparte que tenemos que tener claro que todos estos documentos tienen una fecha, pero que no se han elaborado ese día, que esto lleva un trabajo detrás años y, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que en los últimos años parece que se han vuelto locos. Sí, hay algunos. Lo que dices tú de del copyright del 2016 y se ha publicado en el 2018, finales o primeros de 2019, y estaba hecho ya desde el 2016. Es que hay una doctrina conjunta OTAN para que todas estas operaciones que van a ser a nivel global se vayan llevando a mano con una misma doctrina y con unas mismas palabras, por decirlo así, un diccionario común, que por eso también ha cambiado la jerga militar, que es eso, todos los documentos que había por ahí, que el de la doctrina y el de la jerga militar, para que todos tengan... En claro que están haciendo, bueno, es una operación conjunta de la OTAN, Estados Unidos, quiere decir, como decimos, todos están trabajando para lo mismo. Y ahora nos están despertando ellos al ritmo que ellos quieren, dosificando y van controlando, no siempre. Controlan, hay gente que sale retorcida, pero ya hay que salir retorcido tipo nosotros o más retorcido, porque si no caes en una de las vorágines del... De la... Mira, me está haciendo Katy. Mira, Katy, ¿qué te parece? No, yo solo iba a decir lo de, eso, de la OMS. También algo, María, Jorge y técnico, y ya pues serían 2 horas y media más o menos, estaría bien, ¿no? Yo quiero leer un párrafo de un informe que seguramente sea parte del próximo programa que hagamos, porque claro, está recién encontrado, esto está sacado del horno de la OMS pues en 2 de abril del 2020. Escuchar técnico y Jorge, escuchar estos, porque estos cabrones no tienen desperdicio. Sí, yo he escogido un párrafo que quizás no sea el que seguramente le metamos mano, porque claro, la inmunización de la que está hablando la OMS, las vacunas para esa inmunización de las que habéis hablado tanto técnico como Jorge en las vuestras dos últimas intervenciones sobre este tema del IDE 2020, iban muy encaminadas a lo que viene desde la OMS. Es decir, este informe se llama Agenda de Inmunización 2030, una estrategia mundial para no dejar a nadie atrás. Oh, título propagandísticamente. Qué bonito, ni a los niños, ni a los pobres, ni a los hambrientos. Tendría que lo ha dicho eso también el presidente de aquí de España, esa frase, de no dejar a nadie atrás, lo ha dicho también. Claro, ahí vamos, se han empezado, y luego se le habrá ocurrido a la gente, no te preocupes, que ya sabemos cómo va esto. Esto lo pasaría el Goebbels, como Goebbels lo diría que un 10, me explico, o sea, perfecto el nombre del informe. Y yo me voy a ir, porque esto está hablando de la agenda para la inmunización de todos los países que están en la OMS, es decir, global, para el 2030 conseguida. Y entonces, la introducción que viene a decir es que las vacunas son buenas, las vacunas salvan vidas y las vacunas van a ser mucho mejores porque van a ir a través de los grandes, de las nuevas tecnologías de digitalización, pues no va a hacer falta ni agujas. Adiós a las agujas. Me explico, por ahí va y vais bien los dos hablando de ley de 2020, esa es la idea. Y entonces me voy a ir al parrafito pequeño, que es una nota de pie de página, en el cual yo me preguntaba, ¿qué narices será lo de inmunización? ¿Cómo lo definirán? O si está definido aquí, ¿no? Porque luego lo bueno es que está aplicado a toda la Agenda 2030 y eso ya es poco cachondeo, la verdad. Pero bueno, es que estoy buscando la página, Gus, ya estoy en ella. En el presente documento se utiliza el término programa de inmunización para reflejar los cambios tanto en el lenguaje como en el pensamiento. En primer lugar, dado que los programas de inmunización son solo un componente de los sistemas de salud, El término armoniza la visión y la estrategia mundiales con la agenda más amplia de salud y desarrollo. En segundo lugar, abarca más que el de inmunización sistemática, que se utiliza más, pero no capta todo el espectro de actividades de un programa de inmunización. Por ejemplo, las vacunas de recuperación, la intensificación periódica de las actividades de vacunación o las labores orientadas a reducir las oportunidades de vacunación desperdiciadas. Es un galimatías. Las vacunas de recuperación. No hay inmunización con perspectiva de género, hay inmunización teniendo en cuenta desde la perspectiva del cambio climático. Tócate los cojones. ¿Inmunización de qué? Si no está explicado, quiero decir, los programas de inmunización, este documento más o menos viene a decir que los ofrecen las farmacéuticas. Entonces, esos programas de inmunización, que ellos ya dan por hecho que se inmuniza a la gente. Porque, claro, presuponen ya que quien hace, ni siquiera las nombran, quien hace esos programas, ya tienen los resultados científicos, ¿comprendéis? Entonces ya está. Y eso no hay que discutir. Hay que discutir de cómo lo hacemos en 10 años. Hombre, eso, tío, si te meten una, es que quieres meterte 201. Y perdón, o sea, si María, te vas dejando... María, fíjate si va bien con lo cognitivo, que la frase es, se utiliza el término programa de inmunización, la primera frase, para reflejar los cambios tanto en el lenguaje como en el pensamiento. Para adaptarse a todo lo que sea, a todo lo que venga cognitivo. O sea, como pienses que las nubes son blancas, habrá que inmunizarte de alguna manera, ¿sabes? O que los que entre... Esto es vacuna, sí. Ya para ver la nieve negra directamente. Te enchufan la vacuna y ya la nieve es negra. ¿Tú sabes lo que se ahorraría en la sociedad haciéndolo así? Años de estudio y de comedura de tarro, taca. La nieve, recordar que la nieve negra también importa. Nieve negra, light matter o como le quieran decir. Desde luego no tiene desperdicio. Yo, de verdad, es para echarse a temblar. Primero, de lo propaganda que es, que no es más que un folleto de propaganda, un prospecto de propaganda, porque no dice absolutamente nada, pero nada, de cosas científicas. Lo único que dice es que las vacunas son buenas, que cada niño, que los niños que se vacunan en el mundo cada vez son más y que se salvan muchas vidas con las vacunas. Ese es el base. Es una basurilla. Sí, pero está hecho por, esto sí que puedo decir, que está hecho por él. Proyecto editado por la Asamblea Mundial de la Salud. Quiero decir, esto no viene de nadie que lo haya hecho para ellos. Esto viene directamente de su asamblea. Recordar que en 1984 era el Ministerio de la Guerra, era el de la Paz, el de la Paz, el de la Guerra, de la Historia, el de la Mentira. Era todo, lo llamas lo contrario, ya tienes eso ganado. Así funciona. UNICEF, lo peor, de lo peor. ¿Cuántos niños? Peor. ¿Usan la imagen del niño? Mal asunto. Es propaganda pura. La pobre mujer, tal, lo mismo. Ahora estoy viendo un montón de anuncios. Este es era un campo de refugiados, no sé qué. Pero, cabrones, si habéis provocado esa guerra vosotros hace 2 o 3 años, la gente no se acuerda. Pero se ha votado en el Parlamento de intervenir en Libia, por ejemplo, que ahora es un centro de esclavos de la hostia, de pobre gente. Pero, joder, ¿y dónde estabais cuando antes de atacarle? Cuando estaban de puta madre sacando agua fresca que tienen de debajo del desierto. ¿Por qué se les fue a atacar? Son los mismos que ahora... erigirse en defensores, que no, hicisteis mal antes, a ver, perdón. Te quiero cortar, Gus, porque precisamente el CFR define la guerra de Libia como la revolución libia, no le llama guerra de Libia. Claro, la historia te la van es alucinante. Es todo, menten en todo, pero de manera súper estudiada, programación neurolingüística a el grado exponencial extremo, que nosotros ni nos imaginamos. Pues no nos van a enseñar cómo se hace, pero yo he sentido como básico, a la gente de hace 90 años no le hubieran metido esta, le meterían la que le metieron en su día, pero ya van poco a poco. Es que ya no tenemos ni un poco de sentido común. Pues perdón, tengo, chicos. Había encontrado el género justo. Pues venga, lo leo y ya está. Y dejamos y que ya digan lo que quieran los invitados. Los tenemos hora de cada todos aquí de que podemos decir tantas cosas que dale. La eliminación de los obstáculos a la vacunación relacionados con el género contribuye a la igualdad de género, lógicamente, ya que apoya la plena participación de la mujer y la igualdad de oportunidades, lógicamente, para acceder a los servicios de salud. O sea, eso es la inmunización aplicada al género. en la Agenda 2030 y es para justificarla dentro de lo que son los puntos de la Agenda 2030. Quiero decir, está puesto en unos cuantos de ellos, no sé si está en todos, está en 7 u 8, me parece que son. ¿No son nada de puta madre o qué? Sí, sí, la eliminación de los obstáculos a la vacunación relacionados con el género contribuye a la igualdad de género. Pues eso es inapelable. Bueno, chicos, ¿qué os parece si comentamos un poquito lo que nos apetezca? Por favor, no perdáis el tiempo en cosas que son más de lo mismo. Ahora eso se lo estoy diciendo yo a los oyentes, porque yo ya termino y a ver qué nos qué broche de oro ponen nuestro. Venga, a ver qué broche ponéis. Dale, ponte el orden. Marichu, ¿te parece que te despides y ya despides a nuestros invitados también? Que digan los dos lo que consideren oportuno al respecto. Y tú, claro. Oh, por Dios. ¿Te parece oportuno, María? Perfecto. Pues nada, me despido. Y estoy deseando escuchar a Jorge y al técnico. Pues si queréis, empiezo yo con cuatro frasecitas para que veáis la clase de psicópatas que están arriba gobernándonos. Y yo pienso que todo esto que se viene pues es simplemente para acelerar más el tema de la eugenesia, de la reducción de la población, esos 500 millones de personas que buscan. Y bueno, voy a citar unas cuantas frases para que veáis de qué estamos hablando. Thomas Malthus, por ejemplo, en su ensayo sobre la población dice: cuando la eugenesia se haya convertido en práctica corriente, estará enteramente dedicada al principio a elevar el nivel medio, modificando la proporción entre los buenos y los malos linajes y eliminando en lo posible las capas más bajas en una población genéticamente mezclada. Otro de estos buenecitos, que es Julian Huxley, mentor de Darwin, en Ensayo de un biólogo dice: las civilizaciones, sociedades e instituciones compiten entre sí para sobrevivir y solo resultan vencedores aquellos que son biológicamente más eficaces. Herbert Spencer, filósofo inglés contemporáneo de Darwin, dice lo siguiente: como es fácil, a pesar de estas limitaciones, lograr mediante la cuidadosa selección una raza permanente de perros o caballos dotada de especiales facultades para correr o hacer cualquier otra cosa, de la misma forma sería bastante factible producir una raza de hombres altamente dotada mediante matrimonios sensatos durante varias generaciones consecutivas. Francis Galton, primo de Darwin, en El genio hereditario dice lo siguiente: en vez de ejecutar a los degenerados o dejarles que mueran por su propia imbecilidad, es mejor que la sociedad pueda evitar a tiempo que los manifiestamente inútiles tengan descendencia. Oliver Wendell, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 1927, dijo: el tipo de mente de Galton, excéntrico, escéptico, observador, chispeante, líder de caballería, acabó por llevarlo a convertirse en el fundador de la rama de la sociología más importante, significativa, y yo añadiría la más genuina que existe, a saber, la eugenesia. Otra frase que a mí me dejó helado cuando la escuché: para estabilizar la población mundial debemos eliminar a 350.000 personas por día. Es horrible decirlo, pero igual de malo es no decirlo. Esta frase la dijo Jacques Cousteau, el explorador francés, el ecologista. Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, en Eugenesia Torcida, dice: me gustaría muchísimo que se impidiera por completo reproducirse a la gente incorrecta. Y cuando la mala naturaleza de esta gente es suficientemente flagrante, se debería hacer eso. Los criminales deberían de ser esterilizados y a los débiles mentales se les debería prohibir dejar descendientes detrás de ellos. Richard Dawkins, zoólogo inglés, neodarwinista, gran admirador y propagandista de la evolución, en el libro El género egoísta, dice: me pregunto si aproximadamente 60 años después de la muerte de Hitler, al menos podríamos aventurarnos a preguntar cuál es la diferencia moral entre la reproducción para la capacidad musical y el forzar a un niño a tomar lecciones de música. O por qué es aceptable entrenar a corredores rápidos y saltadores más altos, pero no reproducirlos. Puedo pensar en algunas respuestas, si son buenas, que probablemente terminarían por convencerme. Pero, ¿no ha llegado el momento en que deberíamos dejar de asustarnos, incluso de hacer la pregunta? Luego, otra de mis favoritas, es esta, que dice: el control de la natalidad debe conducir en última instancia a una raza más limpia. Esto lo dijo Margaret Sanger, una tiparraca brutal, en Mujer, Moralidad y Control de la Natalidad. Y la última que voy a comentar, que es: si yo fuera reencarnado, desearía ser devuelto a la Tierra como un virus asesino, para disminuir los niveles de la población humana. Esto lo dijo el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, el marido de Isabel II, que por cierto es el dueño del WWF, esta ONG tan chula, ¿no?, de que cuida la naturaleza. Y nada, pues eso, simplemente decir a la gente que no tenga miedo y que lo que tienen que hacer es pensar por sí mismos y dejarse de seguir a falsos líderes, ¿no? Pues Jorge, dale zapatilla, pon tu broche de oro, magnífico técnico. Yo creo, a mí me está encantando el programa, así que dale caña, técnico, Jorge. Bueno, un detalle con respecto a lo que leyó Katy cuando hablaba de inmunizar a la población sin necesidad de agujas, algo de eso que quería entender. Hay una empresa de estas que está trabajando con el tema de la vacuna en los Estados Unidos, que ya lo dice en su propia página web. Es decir, el tema no va a ser necesario ni siquiera el pinchazo, y creo que está muy cerca para el tema de las vacunas, que no sé de qué nos van a inmunizar, pero bueno, eso es otra historia. Y luego hay algunos aspectos para que la gente entienda, sobre todo la gente que sigue este movimiento de QAnon y Donald Trump, que no es lo que se ve, sino lo que se esconde. Ya puse un ejemplo antes cuando decía que el hecho de retirar el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, que tampoco es así del todo, pero bueno, sería largo de exponer, en realidad lo que está es favoreciendo, digamos que Bill Gates todavía sea él y su proyecto sea quien lidere todo este asunto. Por cierto, tengo un dato por acá. Un segundito nada más. Bueno, ya lo cerré, da igual. Hay una información de que el propio gobierno de los Estados Unidos dio un buen dinero al proyecto de Bill Gates. Y en el mismo sentido, por ejemplo, todos sabemos que Donald Trump se muestra reticente ante el tema del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Escuchamos sus declaraciones. El objetivo de desarrollo sostenible, liderar digamos lo que es la soberanía y demás. Pero en realidad, el objetivo, lo que está logrando, es que mientras él se retira de ese objetivo, que está trabajando en todo el tema de las energías alternativas y toda esta historia, que es un negocio tremendo donde lo están copando los de siempre, cuando él retira su apoyo, lo que está logrando en realidad es que lo cope China. Es decir, lo está copando China, que es precisamente el modelo que el poder quiere para implantarlo en el resto del mundo. Y eso es lo que tienen que entender los seguidores de Donald Trump. Y otra cosa que tienen que entender es que aquí no hay buenos y malos. Aquí hay malos y menos malos. Y que la solución no está en apoyar a ningún bando, ni al bando de Juan de Donald Trump, ni al otro este que se identifica con el cabal, esta progresía decadente, lo que gobierna el mundo, ninguno de los dos. Y la solución está por deshacerse de ambos, cosa que por otra parte yo lo veo difícil, pero por decir lo que no quede. Bueno, nada más. Pues muchas gracias. Y hay que me hace señas, Katy. No, que te he dicho muchas que gracias a todos por mi parte y acaba tú, Katy. Lo mismo digo, que ha sido un pedazo de placer tener a Técnico y a Jorge y a Técnico con nosotros. María, Jorge, Técnico, Gus, pues mil esker, mil gracias. Agur, quedaos con eso. Viene por aquí, viene por el tema de vacunas, porque es el inicio de algo que ya hablaremos en algún programa siguiente, que María también tiene ganas de meterle caña, que será la inteligencia artificial aplicada a todo esto. Muchas gracias a todos por escucharnos y por vuestros mensajes y vuestros comentarios. Agur. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Más importante del día. Por eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele.

se ha convertido en la retina. Por favor, ¿y qué no aprenden? Atención con ese nombre. Primero dijo la cinta. Nuestros chips son la máquina.